Bueno, shalom, mis hermanos. Que el poderoso les bendiga y les guarde, mis hermanos. Y bueno, vamos a estudiar un ratito aquí en esta noche. Voy a invitar entonces a mis hermanos a que hagamos una oración para que empecemos a escudriñar la palabra, mis hermanos. Pues voy a invitar a uno de mis hermanos que haga oración para que empecemos en esta noche, por favor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque en esta noche tú nos permites estar reunidos todos nosotros ante tu presencia para conocerte un poco más en esta noche a través de tu palabra. Gracias, Padre Celestial, a pesar de toda nuestra desobediencia y nuestro pecado, tú has permitido que en esta noche estemos para conocerte más. Te rogamos, sí, nos perdones de estos pecados, de nuestra desobediencia, y permita, Señor, que crezcamos cada vez más en tu conocimiento, en tu palabra, y lo vivamos todos los días en comunión con nuestros hermanos, viviendo la menujá en todo momento y en todo lugar. Gracias, Padre bendito, te adoramos, te glorificamos, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua. Amén. Amén, mi hermano. Vamos a considerar un poquito acerca de lo que vimos la semana pasada, y estábamos observando acerca de cómo es que el diluvio vino sobre la gente, en el cual mencionaba la escritura que el Señor estaba enojado con todas aquellas personas, porque él se arrepiente de haber creado el hombre sobre la tierra. Y se arrepiente de haber creado al hombre sobre la tierra de tal manera que él dice: destruiré a toda alma que tenga espíritu de vida. Y pues podemos observar que realmente el poderoso nunca habla que los animales tengan espíritu, antes al contrario. Vemos que hay personas en que no hay un espíritu. A veces lo que encontramos dentro de las personas es un espíritu negativo, un espíritu de error, un espíritu inmundo. Es un espíritu de error o inmundo por causa de que no se someten a la voluntad del Poderoso. Vamos a leer algunos pasajes en el Génesis 6, del versículo 5 hasta el versículo 9, por favor, para hacer la narración que estábamos haciendo los días pasados, acerca de que, bueno, voy a invitarlos mejor que leamos del Génesis 6, del verso 3 hasta el versículo 9, por favor, mis hermanos. Dice: y dijo el Poderoso: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también desde que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio el Poderoso que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Poderoso de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Poderoso: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Poderoso. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces el problema directamente que hace mención en el libro del Génesis es con respecto a los hombres que tenían el espíritu. Veamos los días pasados cómo es que dice que destruía todo el espíritu de vida. Eso lo veíamos el jueves. Podemos considerar entonces que cuando la Escritura dice que creó los cielos y la tierra, menciona la Escritura que también fue creada la mar, cosa que no menciona el libro de Pedro, y que no mencionan algunos. Entonces, considerando acerca de esto, veíamos cómo el Poderoso, en el capítulo 6, hace la mención acerca de este grupo de personas. En el verso 5 dice: vio el Señor que la maldad de los hombres, de esos Adán, era mucha sobre la tierra. No menciona en este caso a los Ish, y no menciona en este caso a los Enosh, simplemente menciona a los Adán, que era la maldad mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y había un continuo mal en ellos. Y dice en el verso 6, se arrepintió el Señor de haber hecho al Adán la tierra, y le dolió en su corazón. Y observamos que realmente le había dolido porque los Adán tenían que labrar la tierra, y ellos tenían que trabajar la tierra. Pero encontramos que los pensamientos del hombre eran continuamente sobre el mal. Recordemos acerca de este Adán que lo describe en el Génesis capítulo 2, en el verso del 5 al 7, menciona que para eso había sido creado, para que labrara la tierra. Pero si la tierra no la labraría como él esperaba, entonces lo único que hace es el Señor es destruirlo, porque el propósito de haber creado al Adán era de que labrara la tierra. Génesis capítulo 2, versos 5 al 7, por favor. Y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Poderoso Elohim aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces el Poderoso Elohim formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en sus narices aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces encontramos que el Señor dice que sopló en su nariz y fue el hombre en un ser viviente. Y encontramos que realmente ese era el propósito. El propósito es que hubiera este tipo de personajes que tuvieran. Y encontramos que dentro de lo que él estaba esperando dentro de ellos es que estos hombres tuvieran vida en sí mismo, los Adán tuvieran vida. Por eso nosotros encontramos que los iba a destruirlos, porque si eran sus pensamientos de continuamente solo el mal, encontramos que ellos fueron los que pecaban en contra del Poderoso. A estos en el hebreo se les consideraba, o quería ser el Poderoso, que fueran hombres que tuvieran espíritu de un ser viviente. En el hebreo encontramos la palabra nefesh. Esa palabra nefesh hay, que es una imagen de que estos hombres tenían vida, son los que también el Poderoso destruye en el diluvio. Lo podemos checar en el capítulo 7, que estos Adán dice que se arrepintió de haberlos creado. Acordémonos que ya eran conocidos en este momento los Ish, ya eran conocidos también los Enosh. Entonces, para este tiempo, la Escritura nos está mencionando acerca del Adán. El propósito de haber sido creado el hombre era para que labrara la tierra, de acuerdo a lo que leímos ahorita en estos versos. Entonces, el Poderoso, al ver que el hombre no era de continuo hacer el bien, sino hacer el mal, acordémonos que veíamos un versículo que dice que nosotros somos hechura en el Mashiach, creados para buena obra. Si el hombre, el Adán, tiene malas obras, entonces no tiene un propósito por el Adán debe estar sobre la tierra. Ya no hay un propósito por el cual esté en la tierra. Entonces eso es lo que está describiendo en estos versículos, que para eso fue creado el hombre, para que labrase la tierra. Y por eso encontramos en estos versos que realmente el hombre había sido creado con este propósito. Cuando nosotros entonces observamos en el capítulo, acerca del capítulo 6, encontramos que el Poderoso estaba enojado con este grupo de personas. Y estaba enojado con este grupo de personas porque sus pensamientos eran de continuo solamente el mal. Y dice el verso 5 del capítulo 6, y vio el Señor que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era el continuo solamente el mal. Y encontramos que en el corazón es donde se debe registrar lo bueno. El corazón es lo que uno aprende y es lo que obra uno. pero dice que estaban, como encontramos en los libros, que su corazón estaba vagando, no buscando al Señor, y arrepintióse el Señor de haber hecho al hombre en la y pesóle en su corazón, y dijo el Señor: raré a los hombres que he creado, porque la paz de la tierra desde el hombre. Y dijo el Señor, verso 7, dijo el Señor: raré los hombres que he creado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Entendamos que si él se arrepiente, era porque había un pensamiento malo. En los animales no hay esto, no hay un pensamiento malo. Simplemente los animales se comportan de una manera. Entonces nosotros observamos que dice que era el mal que había en ellos, que en su corazón estaba el mal. Y hemos podido observar en algunos pasajes cómo aquellos animales que fueron creados y que fueron hechos tendrían que traer una destrucción. Y fueron destruidos, y pudimos observar que realmente estos animales que estaban en el arca llegaron a un propósito en el cual al llegar el tiempo mató a todos, destruyó a todos. Entonces lo encontramos en el Génesis capítulo 7, que el propósito era raer a todos los hombres de la faz de la tierra. A él no le interesaba destruir a los animales, sino a los hombres, por el mal que había en ellos. Encontramos entonces en el capítulo 6 del Génesis, en el versículo 17, cuando describe que tendría que destruir a todo a todo lo que tuviera espíritu de vida. Ya hemos checado el día jueves cómo es que había espíritu de vida en los animales, el espíritu de vida que estaba tanto en los Adán como en los animales, que tenían este espíritu de vida. Y pudimos checar cómo es que estos animales entran al arca y pudieron salvar su vida, cuando en el capítulo 6, en el verso 17, describe que en todo lo que hay espíritu de vida lo destruiría. Capítulo 6, verso 17, por favor, del libro del Génesis. Génesis capítulo 6, versículo 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y eso fueron sus palabras del Señor cuando él dice: he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Entonces en el verso 18 dice: estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y todo lo que vive y de toda carne y de dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que hayan vida. Entonces encontramos que en este pasaje no entra solo, sino entra con estos animales, y pudimos checar que los animales que estaban ahí dentro eran que tenían el espíritu de vida. Pero considerando entonces acerca de esto, pudimos constatar o podemos checar que realmente la mayor parte de toda esta gente pereció y toda esta gente murió, que es lo que describía Pedro, que el arca, que el agua que hubo en el tiempo del diluvio salvó a aquella gente, y que mismo Pedro menciona que el agua destruyó a toda esa gente. Entonces ahorita, el saber que el diluvio ha pasado, el diluvio ya sucedió, podemos encontrar en este proceso del tiempo que estuvieron un poquito más de un año en el arca. Fueron 40 días de diluvio, 40 días y 40 noches que estuvo el diluvio sobre la tierra. 40 días que estuvo sobre la tierra, pero fue un total de un año que estuvieron dentro del arca. Entonces, si ellos estuvieron en el proceso de todo un año en el arca, es lo que ahorita nos hace pensar que cuando ellos descienden del arca, el Señor establece un pacto con estos animales y establece un pacto. Siempre los pactos se establecen para que cuando alguien establece un pacto, entonces el que pacta con el otra persona tiene que cumplir con el pacto. Cuando alguien no cumple el pacto, entonces el pacto se, se, se invalida. Entonces voy a invitarlos a que empecemos a leer después de lo que sucedió en el pacto que está mencionando aquí. Pero entonces, para que nosotros veamos esto, vamos a tener que checar algunos versículos que el jueves pasado ya no nos dio tiempo de checarlo, pero que ahorita los vamos a checar. Capítulo 9, acordémonos que esto está pasando después del diluvio. Capítulo 9, versículo 9 al verso 11, por favor. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces, cuando nosotros observamos este pasaje, establece el poderoso un pacto con Noé y con sus hijos. Verso 8 dice, que habló Noé y a sus hijos con él diciendo, yo he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra simiente después de vosotros, y con toda alma viviente que está con vosotros, de aves, de animales, de bestias de la tierra, y que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta con todo animal de la tierra, estableceré mi pacto con vosotros, no perecerá ya más toda carne. No está diciendo que parte, toda carne, dice, no perecerá toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces, nosotros, considerando lo que está sucediendo en el Génesis, podemos observar que realmente el Señor va a establecer un pacto. No sé por qué dice esto mi hermano Douglas, pero bueno. Entonces, cuando observamos, hace un pacto. Ese pacto que está haciendo, lo está haciendo con los animales. Pero realmente nadie puede pactar con un animal. Uno no puede pactar con un animal, porque si nosotros quisiéramos pactar con un gato o quisiéramos pactar con un reptil y le decimos, si tú no sales de aquí de la puerta y te mantienes aquí dentro, o con un ave, y si tú te quedas dentro de la casa, yo no te voy a matar. Entonces el reptil no me va a hacer caso, ni el ave me va a hacer caso. Ellos saben que tienen que salir por algo y tienen que buscar eso que están buscando allá afuera. Entonces nosotros no podemos pactar, pero dijera alguno, pero el Elohim sí, porque el Elohim es Dios, el Elohim es todopoderoso, él puede hacer cualquier cosa. Pero esa sería la respuesta muy absurda o muy fácil. Normalmente el poderoso siempre ha pactado con los hombres, y pacta con los hombres que tienen entendimiento, que tienen una sabiduría. Entonces, como hemos visto, el poderoso pacta con aquellos animales. Como vemos que Elohim pactó con Abraham, pactó con su simiente, pactó con las naciones, pactó con Mashiach, en el pacto que vemos en el capítulo 17 del libro de Génesis. Ese nada más es ejemplo acerca de lo que es un pacto. El pacto que menciona aquí la escritura es el que hace el poderoso con Noé y su familia. Y lo importante acerca de este pacto es que nosotros observamos y podemos ver que realmente hay una promesa que hace el poderoso a los hijos de Noé y con todos los animales. Entonces no podemos mencionar o pensar que el poderoso ha pactado con un animal. ¿Qué pasa si alguien no cumple el pacto, mis hermanos? ¿Cómo podemos invalidar el pacto? Voy a poner el ejemplo ahorita con alguno de mis hermanos que no han visto los temas de los pactos. Para la mayor parte de nosotros sabemos bien que es un pacto, pero describe en el capítulo del Génesis que dice que habrá un pacto. Ese pacto en el hebreo, pueden explicarlo por favor, alguno de mis hermanos, que dice que es un pacto. La palabra pacto en el hebreo ahí aparece como brit. Le voy a hacer favor a mis hermanos que chequen lo que dice el versículo 9 y que peguen el versículo 9 aquí en el chat, en el grupo. Entonces, la palabra pacto que aparece en el capítulo 9, verso 9, dice, aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra simiente después de vosotros, y con toda alma viviente que está con vosotros, de aves, de animales, de toda bestia de la tierra, que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Entonces está describiendo que iba a pactar con ellos. Verso 11. Estableceré mi pacto con vosotros y no fenecerá más toda carne con las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces este punto, este propósito de no destruir a la gente con el diluvio, es lo que nos está llamando la atención, lo que nos llama la atención y lo que nos hace pensar que cómo es posible que el poderoso haya pactado con los hombres. Y nosotros consideramos entonces acerca de lo que está describiendo aquí y sabemos que pactó con los animales y entendemos que pactó con animales, pero no eran animales literales, sino que eran animales en la especie, en la forma que es comparativa, en la cual el poderoso mostró, como lo muestra en el libro Los Hechos o como lo muestra en otras muchas partes de la escritura, que en este caso estamos viendo en el Génesis, que pactó con esos animales, de los reptiles, de las aves del cielo y de todos los animales cuadrúpedos, y que veíamos el otro día en el cual escribe: yo haré mi pacto, y cuando él pacta con ellos, queda en un acuerdo con ellos. Pero ¿qué pasa si alguien, mis hermanos, qué pasa cuando alguien invalida un pacto? ¿El poderoso mantendrá su pacto que ha hecho con los hombres? Voy a ponerles nada más un ejemplo de qué es quebrantar un pacto. El libro de Deuteronomio capítulo 17, capítulo 31, cuando Moisés estaba con el Señor, le dijo acerca del pacto que tendría con él, y cuando ellos le dice que tenía este pacto, le dice que cuando ellos invaliden el pacto, él describe qué es lo que haría con este pueblo. Capítulo 31 del libro de Deuteronomio, vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 17, y es lo que nos importa, porque ahí nos está mostrando este pacto que ellos invalidan. El Señor corresponderá de una manera diferente, no de acuerdo a lo que Él ha prometido, sino actuará de una manera totalmente diferente. Voy a invitarlos a que leamos el libro de Deuteronomio, capítulo 31, verso 14 al verso 17. Y el poderoso dijo a Moshe: he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció el poderoso en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y el poderoso dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se le hincará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Y claro, podemos observar que cuando alguien invalida el pacto, se enciende el furor y la ira del Señor. Por eso encontramos que dice: y el Señor dijo a Moisés: he aquí que tú vas a dormir con tus padres. Este pueblo se levantará a fornicar tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va, estando en medio de ella, y me dejarán e invalidarán mi pacto que he concertado con él. Mi furor se encenderá contra él en aquel día. El violar el pacto no quiere decir que él no se enoje, él no se moleste. Al contrario, si alguien, ustedes pueden checar en el versículo, capítulo 31, verso 16, qué palabra viene ahí del pacto. La palabra pacto es lo que hemos conocido, que ellos invalidaron su pacto. Este pacto que ellos han invalidado dice: mi furor se encenderá contra él en aquel día, los voy a abandonar, dice, abandonaré, esconderé de ellos mi rostro, serán consumidos. Y cuando dice que serán consumidos, es que él traería este mal sobre de ellos. y le hallarán muchos males y angustias, dirán en aquel día, no me han hallado todos estos males porque no está mi Elohim en medio de mí. Claro, claro que se enciende su enojo y su ira. Entendamos que un pacto cuando lo hace con un cuando lo hace con algún un descendiente, o cuando lo hace con alguien, si alguien invalida el pacto, el Señor lo único que hace es enojarse, llenarse de ira, y les promete que en el momento que invaliden su pacto se encenderá su furor y su ira. No podremos nosotros calmar esta ira. No hay hombre que pueda calmar su ira ni su enojo, porque él sabe que ha propuesto algo al hombre para que ande rectamente. Le ha mostrado a la gente del diluvio que estaban dentro del arca, que no era broma. Imaginémonos tantito a los que estamos ahorita aquí presentes. Vemos que hay una multitud de gente y el Poderoso nos ha mostrado un arca. Nos muestra un arca para que podamos ser salvos. En la figura y en la imagen, nosotros tenemos un arca que nos está salvando. Por eso describe que el agua que corresponde ahora nos salva. ¿Cuál es el agua que corresponde ahora nos salva? No quitando las inmundicias de la carne. ¿Cuál es eso? Que describe allá en la carta de Pedro. Tenemos nosotros también un pacto con el que nos ha llamado. Y dice que el bautismo que corresponde ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Primera carta de Pedro, capítulo 3, cuando leemos, describe así, versículo 12 hasta el versículo, perdón, mis hermanos, no estoy en el verso, ya, capítulo 3, versículo es el, voy a invitarlos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 21, que ese es el reflejo de lo que vemos en la antigüedad. Vemos un reflejo acerca de lo que, por lo cual fue destruida la gente en aquel tiempo. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 hasta el versículo 21, nos está pidiendo un comportamiento, una actitud, un pensamiento, una forma de ser. Y te está describiendo ahí en los últimos versículos que vamos a leer, dice, en los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaban la paciencia de Elohim en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua, a la figura de la cual el bautismo que corresponde ahora no salva, pero no quita las inmundicias de la carne, sino como una demanda de buena conciencia delante de lo que es la resurrección del Mashiach. Entonces vamos a leer acerca de este proceso en el cual encontramos en el tiempo del Génesis. Si la gente del Génesis pereció y fue asesinada, fue por el pecado, y por eso el Señor está pactando nuevamente con la gente que sale del diluvio. Pacta nuevamente, el pacto que está haciendo con ellos se los está haciendo ver, pero en este caso el pueblo no va a entender. Por eso el pueblo se rebela y peca en contra del Poderoso. Y podremos encontrar una multitud de maldiciones, de tal manera que todas las maldiciones que vienen las veremos reflejadas en la historia de los hijos de Israel. Capítulo 3 de la primera carta de Pedro, versículo 8 hasta el versículo 21. Espero darme a entender ahorita con lo que vamos a leer. Por favor, leamos, por favor. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Pártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Mashiach. Porque mejor es que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Elohim así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Mashiach padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Elohim, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Elohim en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Elohim por la restauración de Yeshua. De acuerdo entonces con lo que leyó mi hermano Benjamín, podemos considerar que describe los versos de esta manera, que hay que aprender a hacer el bien. Acordémonos que su ira se enciende o su enojo se incrementa, porque dice el verso 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está sobre aquellos mal. Y dice que su rostro del Señor es ahí, por eso que en el libro de Deuteronomio podemos leer que describe en el capítulo y en el verso que dice, aquel día invalidarán mi pacto, y mi furor se encenderá contra de aquellos en aquel día, los abandonaré, esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y les hallarán muchos males y angustia, y dirán en aquel día, ¿no han hallado estos males porque no está mi Elohim en medio de mí? Pero dice el Señor, en el verso 18, pero yo esconderé ciertamente mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Considerando acerca entonces de lo que él le está describiendo, que su rostro del Señor está sobre todos aquellos que hacen el mal, podemos observar y ver que realmente el Poderoso no puede estar bien con aquellos que hacen el mal. Por eso está enojado y se llena de ira, por eso él se enoja aún más cuando hace un pacto con la gente. El pacto es de que si hacen su voluntad, no enciende su enojo ni su ira ni traerá el mal sobre todos ellos. En el capítulo 3 de la primera carta de Pedro, podemos ver en el versículo 16 que hace esta mención. Teniendo buena conciencia, que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, se han confundido los que blasfeman vuestra buena conversación en Mashiach. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Elohim así lo quiere, haciendo el mal. Y dice, bueno, es que nosotros padezcamos haciendo el bien. Si hay gente que murmura de uno, pues la gente murmura porque no tiene otra cosa que hacer. Y va a murmurar y va a pensar que uno hace cosas malas, que esto es malo, que es bueno o malo. Y así describe que la gente es cuando ve a una persona que trata de hacer lo correcto. La gente no tiene otra cosa más que estar murmurando. De Noé se burlaban. De Noé se burlaron muchos porque dice, como este hombre está diciendo que viene un diluvio sobre el pueblo o sobre toda esta gente. Está loco si nunca ha llovido de esta manera acá. Describe, versículo 16, teniendo buena conciencia para los que murmuran de vosotros como de malhechores, sean confundidos los que blasfeman vuestras buenas conversaciones en Mashiach, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Elohim así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces hay que aprender a padecer, que es aquí donde muchos de los profetas padecieron, tanto que Jeremías escribe un libro que se llama el libro de las Lamentaciones, y cuando él escribe el libro de las Lamentaciones vemos que él es como si se quejara en contra del poderoso, que dice, bueno, yo sufro por anunciar tu palabra y tú haces que me metan en la cárcel, haces que yo sufra, que me golpeen, que me quieran azotar, que me quieran asesinar, ¿y tú por qué no haces algo? Entonces encontramos que en el hebreo se les llama Geber. Los Geber son la gente que ha sufrido por el testimonio de su palabra. Mashiach también es llamado Geber en los profetas por causa del testimonio de la palabra que daba a la gente, y se le da el título de Geber, si no mal recuerdo, en el profeta Zacarías. Entonces, cuando consideramos acerca de lo que está describiendo, dice así en el versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Elohim así lo quiere, que haciendo el mal. Si padecemos haciendo el bien, entonces el detalle es de que el Señor recompensará, pero si estamos recibiendo mal por el mal que estamos haciendo, recibiremos un castigo. Que nosotros podemos observar un poquito más adelante cómo es que las maldiciones no dejaron de venir sobre la gente ni sobre los pueblos. Eso fue algo que siguió viniendo. Que no lo destruyera con el agua, como dice aquí en el libro, es diferente, pero la gente siguió muriendo. Nuestro hermano Luis decía, oye, pero si dijo que aquí no iba a traer un diluvio sobre las aguas. Sí, pero lo que no se está dando cuenta la mayor parte de la gente es que pactó. Y vemos que en diferentes partes de la tierra mucha gente ha muerto. No se menciona el diluvio, ¿cómo le llaman? El tsunami que sucedió en Asia, matando a gente de Tailandia, de Surinam, de ¿cómo se llaman estos? Malasia, gente de lo que era el sur de Asia, como la India, llegó hasta las costas de África, y dice uno, ¿qué sería tan enorme para que el agua se haya movido de esa manera y haya llegado de un continente a otro y llegara a un maremoto en el cual matara a miles de personas? No es posible que el agua haya levantado 4 o 5 metros de altura, o 6 metros o 10 metros, como en algunos casos se menciona, y que hayan cubierto la tierra y que matara a una multitud de gente. Podemos observar hace poquito también a tanta gente que murió a través de un tsunami en Japón, y las cosas tan devastadoras que trajo ese tsunami, y mató a mucha gente, y no nada más esos lugares, sino otros muchos lugares. Y podemos decir, pues no, porque sí ha muerto gente con agua. Pero encontramos que no está diciendo que no iba a morir, dijo que no mataría más a esas gentes con un diluvio, y ahorita lo vamos a regresar a ver. Pero antes de que vayamos allá, describe así en el verso 18 de este capítulo 3, porque también Mashiach padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Elohim, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Y encontramos que fue vivificado en el espíritu, porque él era un espíritu que tenía vida. Versículo que sigue dice así, este versículo hay que poner atención, dice así, pero vivificado en el Espíritu. Versículo 19, el cual, dice Mashiach, el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Acordémonos que hablar de un espíritu encarcelado, estamos hablando de las personas que viven en un cautiverio, que están que están en un proceso de como esclavitud, o que están encerrados en una mazmorra, por lo que conoceríamos como una cárcel. Describe así que el Mashiach predicó a los espíritus encarcelados. Mucha gente piensa que se metió en donde vivía Satanás y sus demonios, pero la Escritura no hace mención de eso. Yo nada más lo he visto en los evangelios, que le anunciaba la palabra a las personas, a la gente. Nunca le anunció a debajo del, ¿cómo se describe?, debajo de la tierra, o donde están morando los topos o algo por el estilo. No, nunca dice algo similar. Nosotros vemos que predicó a Galilea, a Corazín, a Betsaida, a Capernaum, a Nazaret. Vemos que él predicó en muchas partes en Israel, y vemos que estuvo con el pueblo judío y anunciaba de lugar en lugar la palabra. Esos eran los espíritus encarcelados. Por eso Mashiach les decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es que estaban encarcelados, vivían en cautiverio, no tenían libertad. Por eso es que menciona aquí la carta que también predicó a los espíritus encarcelados. los cuales en otro tiempo, quiere decir que también sucedió en el tiempo de Noé, en los cuales también dice, en otro tiempo fueron desobedientes cuando una vez esperaban la paciencia de Elohim en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en las cuales, es a saber, 8 personas fueron salvas por el agua. Si encontramos que fueron salvas por el agua, podemos encontrar que estas personas fueron salvas por el agua, pero estamos entendiendo que no fueron las aguas del diluvio. Por eso el versículo 21 describe a la figura de la cual el bautismo que corresponde ahora nos salva. Quiere decir que el bautismo que corresponde ahora nos está salvando. Dice ahí, no quitando las inmundicias de nuestra carne, sino como una demanda de buena conciencia delante de Elohim. Entonces nosotros debemos de demandar una buena conciencia delante del Poderoso, porque nosotros estamos viendo que fue destruida la gente, y que fue destruido este tiempo del diluvio por causa de la rebeldía y del pecado. Entonces describe a la figura de la cual el bautismo que corresponde ahora nos salva, por la resurrección de Yeshua el Mesías. Entonces esto es lo que nos está dando vida, nos está dando salvación. Su palabra nos enseña que si andamos en justicia, seremos salvos. Y nosotros confirmamos aquella forma de pacto, como nosotros lo confirmaron aquellos antiguos que hacían pactos con el Poderoso. Nosotros también tenemos un pacto. Antes estábamos alejados de la República de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Elohim en el mundo. Más venido Yeshua nos introduce al pacto. Ya somos también parte de la nación de Israel y también somos parte de esta de este ministerio de la enseñanza. Entonces nosotros también no podremos hacer enojar al Poderoso. El pacto que sucede en el tiempo del diluvio es muy diferente al pacto que se hace con Abraham. Son diferentes pactos. Los pactos se daban en diferente momento y en diferentes causas o circunstancias. Ahorita vamos a poder ver un pacto posteriormente al pacto del diluvio, en el cual es diferente. Y podemos considerar acerca de cómo es que el pacto que se da en el diluvio, eso no está diciendo que ya no iba a destruir a gente con el agua. Al contrario, él está diciendo que si hacen el pacto, no volvería a destruir a la gente con agua. A través del tiempo vemos que mucha gente ha muerto a través de lo que le llaman los tsunamis o de grandes inundaciones. Y podemos observar cuánta gente muere acerca de una gran tormenta. No necesita incluso un diluvio. Diluvios, lo que conocemos como diluvios, hay lugares en África, en América del Sur, que llueve durante 40 días y sin parar. Y los lugares de la selva del sur de América, que se llama el Amazonas, encontramos que la gente está caminando y las hormigas tienen sus nidos en la tierra. Pero cuando saben que viene una tormenta que dura días y días y días, la selva, por eso se le llama la selva inundada, no nada más crece 5 metros de altura, o 10 metros, o 15 metros. Hay lugares donde el agua se llega a levantar hasta 20, 25 metros de altura. Y si nosotros checamos a nivel de donde hay lugares que están más hondos, el agua sube a grandes alturas. Y nosotros podemos observar que la mayor parte los hombres también ya están acostumbrados, sabe dónde pueden estar, se pueden mantener seguros. Las hormigas, las arañas, los insectos tienen que subir forzosamente a los árboles. Saben bien que no se pueden quedar debajo porque saben bien que el diluvio cuando llega los destruye a todo lo que hay. Tienen que hacer sus nidos y tienen que hacer todo en un lugar muy alto. Bueno, eso nada más son ejemplos. Describe la escritura entonces que en los cuales en otro tiempo fueron desobedientes cuando una vez se esperaba la paciencia de Elohim desde Noé cuando se preparaba el arca, en las cuales es a saber 8 personas fueron salvas por agua. Y ciertamente encontramos que 8 personas que era del linaje de Adán, porque describe a quien iba a matar a los descendientes de Adán. Me arrepiento de haber creado el hombre sobre la tierra. Si nosotros checamos, nada más aparece la palabra Adán, Nadam, Nadam, Nadam, Nadam, Nadam, Nadam, y no menciona ni a los Ish ni a los Enosh. No los menciona, simplemente nada más menciona Adán, Nadam, Nadam, Nadam y puro Adán. Pero si nosotros observamos en la historia siempre han existido los Enosh. Pero entonces, nosotros considerando entonces esto, Podemos entonces recurrir a los libros, recurrir acerca de cómo es que realmente aquellos animales en la figura también tienen la misma figura, los hombres, en el tiempo de Mashiach como animales. El capítulo 15 del libro, el otro día lo veíamos en el capítulo 15 de Mateo, en el versículo, vamos a ver Mateo 15, sería el versículo, Mateo capítulo 15, versículo sería 24 hasta el versículo 28, por favor. 15 del 24 al 28. Una mujer que era de Canaán, que lo describe el verso 22, menciona que era una mujer de Canaán, y los cananeos no eran ovejas perdidas de la casa de Israel, eran como los perros o como los puercos, porque en la imagen de la comparación no pertenecen a los animales domésticos de la casa del poderoso. Capítulo 15, versículo 24 hasta el versículo 28, por favor. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Yeshua dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, tanto los hijos de Israel son comparados como ovejas, pero ya los otros animales, podemos hablar de caballos, de burros, de lo que sean el león, de lo que son animales que no son limpios sino impuros, podemos encontrar que ellos son representados en diferentes hombres que hacen el pecado o que hacen el mal o que no conocen a Elohim. Entonces mi hermano José Luis Alonso dice: las personas son espíritus, y él mismo se contestó ahorita, mi hermano, ¿verdad? Porque citó el Salmo 104, versículo 4, cuando menciona: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Entonces dentro de estos pasajes podemos ver que la mujer cananea fue representada como un perrillo. Podemos encontrarla que representa un perrillo, y cuando el maestro le responde así, en vez de ofenderse la mujer, sabía la mujer que el título de perrillo no era por ofenderla, sino porque era parte de una enseñanza. La mujer era más sabia de lo que muchos piensan, porque cuando la mujer se acerca a él, le dice: Señor, hijo de David. En el verso 22, cuando le dice hijo de David, muchos ni siquiera sabían que era descendiente de David, porque pensaban que era nazareno. Entonces, mucha gente no percibe que este Mashiach, que era hijo de David, porque sabían que era de Nazaret de Galilea. Nazaret de Galilea queda en el norte de Israel, cuando el profeta describía que el Mesías tendría que nacer de la tribu de Belén de Judea. Entonces muchos por eso se confunden acerca de lo que está describiendo. Esta mujer sabía de quién, con quién estaba tratando, sabía que era descendiente de David, porque era una entendida, una mujer que había meditado en las cosas del Poderoso. Versículo 22, y ahorita le cito un versículo a mi hermano José Luis cuando citó el versículo del Salmo 104. Mi hermano, capítulo 15, versículo 22, hablando acerca de la mujer que era cananea y era considerada en la comparación como un perrillo. Por favor, mi hermano. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. La mujer gritaba: hijo de David. Si alguien le había hecho entender que era el hijo de David, era la meditación de la palabra, porque ella sabía que de Belén tendría que venir por eso aquel hombre decía: ¿puede venir algo bueno de Nazaret? Por lógica no, porque los profetas no hablaban nada de Nazaret. Cuando le es preguntado a un varón, cuando le dicen los discípulos: hemos encontrado al Mesías, y aquel hombre decía: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Pues los profetas no dijeron nada de Nazaret, pero él habitó en Nazaret y se crió en Nazaret por causa de aquel hombre que le quería asesinar, Herodes, el rey. Entonces sus padres huyeron a Egipto, y después el mismo Señor le dice: regresa a Israel. Y él regresa, y en vez de haber llegado a Jerusalén, se va a vivir a Nazaret, y ahí es donde vive, y por eso la gente cree que Yeshua es de Nazaret, por eso se le da el título del Nazareno. Entonces, para aquellos que le llaman el Nazareno, no entienden que Yeshua no podría cumplir profecías desde Nazaret, sino como el Mesías que tendría que ser de Belén de Judea. Entonces la mujer le decía: hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es malamente atormentada, y le estaba describiendo: hijo de David, mi hija es malamente atormentada por un demonio. Entonces ella pedía acerca de que se le hiciera que se le hiciera caso, que la escucharan. Pero el Mesías le dice: no es bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Ella era la figura del perrillo porque en la comparación no pertenece a las ovejas, que son animales puros, sino a los animales que eran impuros. Como veíamos el jueves pasado acerca de las aves en la mayor parte de ellas son impuras. Pocas son las aves que son limpias, como la gallina, el guajolote, o le llaman pavo, y etcétera, etcétera. Son pocas las aves que son limpias. Bueno, regresando al punto, es que los animales en esta comparación son impuros, los animales en esta figura son impuros, y estos animales impuros en Israel no se permitían comer, no se permitía que pudiesen cocer comidas. Voy a salirme tantito del punto para citarle a mi hermano José, José Luis, que cheque el primer libro de Juan, capítulo 4, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1 y 2, por favor, mi hermano. Ahí te describe que los hombres sí son espíritu, y lo dice también Juan capítulo 3, versículo 8. Pero vamos a leer primero, primera carta de Juan, capítulo 4, verso 1 y 2, por favor. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el espíritu de Elohim: todo espíritu que confiesa que Yeshua ha venido en carne es de Elohim. Entonces, podemos observar, mi hermano José Luis, que describe la escritura que, amados, no creas a todo espíritu, sino probar a los espíritus si son de Elohim. Si me doy a entender, mi hermano José Luis. Hermanos míos, probad los espíritus si son de Elohim, porque muchos falsos profetas, esos son los espíritus, puede ser enseñadores correctamente, enseñadores que enseñan, pero también son falsos profetas. Por eso dice: el que hace a los espíritus, cuando citas el Salmo 104, verso 4, dice: el que hace a sus espíritus, a sus ángeles espíritus, y ministros en llama de fuego. Entonces, en el versículo de Juan, capítulo 3, versículo 8, te está diciendo: el viento donde quiere sopla, es la enseñanza, el ruaj, de ahí dice viento, ruaj en griego, el viento donde quiere sopla, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va, si es todo aquel que es nacido del Espíritu, quiere decir que es Espíritu. Ajá. Por eso dice la Escritura en Juan, capítulo 4, verso 24, Dios es Espíritu, y tales adoradores busca. Los que le adoramos somos los hombres, pero se les llama espíritu. Juan capítulo 4, verso 24, por favor. El proceso de lo que me preguntas, mi hermano José Luis, están los dos procesos. Nosotros somos espíritu. Cuando tienes un espíritu malo, cuando tú tienes un espíritu malo, te dice que tienes el espíritu inmundo. Como puedes encontrar en muchos pasajes que los espíritus de error enseñan doctrina equivocada. Y los espíritus de error y todo este tipo de cosas las puedes encontrar en una persona que no enseña de acuerdo a los que están los escritos. Cuando dice la escritura, Dios, Elohim es espíritu y tales adoradores busca. Se le dice espíritu a una persona que hace su voluntad. Cuando tú le das un título al espíritu de error, espíritu inmundo, espíritu del mundo, te está describiendo qué comportamiento tiene. Cuando aparece espíritu nada más, está representando ser parte del pueblo del Poderoso. Capítulo 4, verso 24 del libro de Juan, por favor. Elohim es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, por decirlo, esos espíritus dice que los está buscando, mi hermano. Todavía no tienen el espíritu del Padre, eso es posteriormente. Por eso dice, Elohim es espíritu. Él te está afirmando que él es espíritu. Y los que le adoran, tiene que ser en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Tienes que aprender a adorar en espíritu para que el espíritu pueda morar en ti. los hombres tienen espíritu, lo veíamos la semana pasada, el día jueves aquí con los hermanos, en que Josué ya tenía espíritu, Moisés le pone las manos y le da el espíritu de la sabiduría. Está también en el caso de Hechos capítulo 6, cuando Esteban y otros 6 discípulos más tenían espíritu, y sin embargo les pone la mano y les da el espíritu de vida, como estás mencionándolo así. Cuando tú hablas el aliento de vida, en hebreo se diría Ruach Hai. Cuando tú estás mencionando en el contexto griego, estamos hablando de que tienen el espíritu del Padre, pero ese es un proceso posterior. Elohim es espíritu y él da de su espíritu a los hombres para darles vida, pero antes el hombre ya también es espíritu. Eso lo puedes checar en el libro de Hechos capítulo 6, versículo, puedes leerlo desde el versículo 5 hasta el versículo 12, y verás que les imponen la mano, y ya después de que les imponen la mano, tienen el espíritu de sabiduría, y también sucedió así con los antiguos. Pero eso lo vimos la semana pasada, me gustaría tocarlo, pero será en otro momento para seguir con respecto a lo que estamos mencionando, mi hermano. Ajá. Pero con los versículos que vimos, creo que sí se entiende, ¿verdad, mi hermano? Que Elohim es que Elohim es espíritu, ajá, y tales adoradores busca, está buscando de estos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces nosotros, los hombres, también podemos ser o podemos llegar a ser espíritu, pero es por medio de un conocimiento. Entonces estábamos viendo acerca de estos animales impuros. Acordémonos que en el libro de los Hechos, en capítulo 10, voy a invitarlos a que hayamos hecho el capítulo 10, pero ahora vamos a hacerlo en una manera diferente. Podemos considerar acerca de estos pasajes, cómo es que Pedro tiene una visión en el cual ve de todos los animales impuros, permítame tanto, mis hermanos. Entonces vemos en todos estos pasajes cómo es que Pedro tiene un lienzo atado de todos los animales cuadrúpedos y serpientes y aves de los cielos, y él estaba pensando qué será esta visión, porque la voz le decía, acuérdense que lo citamos la semana pasada pero no lo explicamos, levántate Pedro, mata y come, levántate Pedro y mata y come, y Pedro dice, no señor, porque ninguna común o impura he comido jamás. Ahorita vamos a ver algunos versículos cómo se explica esto de que le dice Pedro, levántate, mate y come. ¿Cómo podría matar a aquellos animales impuros y cómo los podría comer? Entonces, eso es lo que nos importa. ¿Cómo es esta comparación? Hechos capítulo 10, vamos a leer del versículo 10 hasta el versículo 15, por favor. Y tuvo gran hambre. Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido, ni he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Elohim limpió, no lo llames tú común. Entonces lo que Elohim limpió, no lo llames tú común. Y le dijo a Pedro, levántate. Le dice a Pedro, levántate, mata y come. Entonces la voz cuando le dice en el 13, le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. ¿Cómo es que tenía que matar a los animales impuros y comérselos cuando él nunca en su vida había comido cosa impura? No había comido carne de perro, ni carne de ratón, ni había comido carne de chango, ni carne de león, ni había comido carne de elefante, porque todos los animales son impuros. Nunca los había comido. Entonces él veía aves del cielo, buitres, el azor, veía animales que eran el pelícano, veía una multitud de animales impuros, y la voz le dice, levántate, y dice que vio reptiles, mata y come. Él dice, no señor, porque ninguna cosa común inmunda he comido jamás. en la imagen acerca de estos animales que está mencionando en el libro, encontramos que esos animales era Cornelio y la familia de los paganos que eran de las naciones. Esos hombres que tenían esa imagen de esos animales impuros o que estaban sucios para el poderoso, describe aquí en el capítulo 10, versículo 28, cuando le dice que encontró a este Cornelio, y Cornelio va y se derriba a sus pies. Cuando entra a la casa y ve reunido a un grupo de paganos, él le dice: ustedes deben de saber y entienden que es una abominación a un judío juntarse con un extranjero. El hecho de que un judío, que es de Israel, que representa las ovejas de Israel, se junta en una casa de animales impuros, es una abominación. Por eso el Pedro nunca hubiera ido con ellos para ir a la casa de estos paganos. Nada más que el ángel le dijo: ve y no dudes ni con ellos. Entonces en el versículo 27 hasta el versículo 29 describe de esta manera. Por favor, vamos a leer el mismo capítulo 10 de Hechos. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame yo común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces, podemos observar que estos paganos o las gentes de estas naciones, para el mismo Pedro se las aclara que ellos eran la imagen de esos animales impuros que ven el lienzo. Y le dijo este Pedro a ellos, verso 26, Mas Pedro levantó diciendo, levántate, yo mismo soy un hombre. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían juntado, quiere decir que no había pocos, sino diferentes personas en la casa, y les dijo: vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o allegarse a un extranjero, mas Elohim me ha mostrado que a ningún hombre llame común o impuro, no llames tú común lo que yo he limpiado. Entonces, si el Mashiach, por medio de su sangre, ha limpiado a estos animales, entonces los animales tienen la oportunidad de entrar al pueblo del Poderoso y ser parte de ese pueblo del Poderoso. Consideramos entonces que la voz que le decía, levántate Pedro, mata y come, la acción de matar en la es no matar literalmente o físicamente. Eso es lo que encontramos en la carta de Colosenses. Colosenses capítulo 3, pero busquen la versión no que dice amortiguad, porque la palabra amortiguad es como diciendo a veces sí, a veces no. No, ahí dice haced morir. Busquen esa versión y péguenla aquí, por favor, y chequen Colosenses 3, versículo 5 al versículo, si no mal recuerdo, es el 6 o 7. Colosenses capítulo 3, versículo 5 hasta el versículo 6, nada más. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces nosotros, cuando encontramos animales impuros, nosotros encontramos los animales impuros y no es ofensa. Pero cuando encontramos a los animales impuros, encontramos la voz que le dice, mata y come. Entonces nosotros tenemos la obligación de matar. ¿Qué tenemos que matar? Dice ahí, hace pues morir vuestros miembros que están sobre la tierra, la fornicación, tenemos que matar en ustedes la inmundicia, la molicie, mala concupiscencia, la avaricia, que es la idolatría, por las cuales cosas la ira de Elohim viene sobre los hijos de la desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que invitamos a Nieves, a mi hermana Marimar, a nuestro hermano David, a nuestro hermano Adolfo, a José Alejandro, José Amín, a Oscar, María José, a Benjamín y a todos los que estamos presentes? Es hacer morir su carne, aprender a hacer matar este tipo de cosas en vuestros miembros, para que nosotros que vemos acerca de vosotros, que son de este grupo de animales en la impureza, Mashiach ya murió por ustedes y los ha hecho limpios. Pero aún así no dejamos el estado de haber sido animales impuros, por eso dice la carta de Pedro. Antes hemos conocido la palabra, pero si volvemos atrás del santo mandamiento, nos acontece lo del verdadero proverbio. El perro cuando vuelve el estómago, quiere decir que no dejamos de ser ese animal. No dejamos de ser ese perro, lo único que estábamos vomitando es la porquería que teníamos nosotros. Hay que dejar de hacer eso, porque nosotros venimos de entre las naciones, de entre los pueblos. Pero si nosotros nos regresamos a comer el vómito, a hacer otra vez la fornicación, las abominaciones que está pidiendo la carta a los colosenses, nosotros es lo que queremos hacer en la gente, hacer morir esta etapa de la vida pecaminosa que hay en todos los seres humanos. Pero como dice aquí, haced morir pues en vosotros, en vuestros miembros, que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia. Hay que hacer morir esto, y a veces la mala concupiscencia, tratamos de sacarla de ustedes, la mala concupiscencia, el mal pensamiento, la avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Ya vimos por qué la ira de Elohim se enciende. Ya nos limpió de todo, pero también al momento de limpiarnos nos está diciendo, acuérdate que hice un pacto contigo, así como en el tiempo de Noé, así ya también con vosotros hice un pacto. Entonces la gente que no acata, el pacto, entonces el poderoso destruirá y no perdonará. Por eso describe en el versículo que estamos leyendo, versículo 7 hasta el versículo 10, por favor, leamos. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, viéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, hace una expresión muy importante este capítulo. Si nosotros observamos, le está diciendo en el último verso que leyó nuestro hermano, dice así: y revestíos del nuevo hombre. Quiere decir que había un viejo hombre, revestíos del nuevo hombre, el cual por el conocimiento es renovado. Como dice la Escritura, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay que cambiar ese estado. Y dice, conforme a la imagen del que lo creó. Entonces, esa imagen del que lo creó, lo podemos hallar en el libro del Génesis. Acerca de lo que está mencionando en el capítulo, ya sea en el capítulo 5, en el capítulo 9, habla acerca de esa imagen del que fue creado. Y en el Génesis capítulo 1, 26, describe: entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Cómo fue creado el hombre? El hombre fue creado de acuerdo, como dice el verso 10 del libro de Colosenses, revestidos del nuevo hombre, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo creó, donde no hay ni griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni shita, ni siervo, ni libre, más de Mashiach es el todo y en todos. Vestido pues como escogidos de Elohim, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriendo los unos con los otros, perdonaos los unos con los otros. Si alguno tuviere queja de otro, de manera que Mashiach os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, la cual es el vínculo de la perfección. Entonces, ¿cómo fue creado el hombre en la antigüedad, mis hermanos? De acuerdo a lo que estamos leyendo, ¿cómo fue creado entonces el hombre? Que describe que hay que hacer morir. Si nosotros vivimos en un tiempo de una manera desordenada, dice que debemos de ser a la imagen del cual nos creó. ¿Cómo creó el antiguo Adán entonces? A la misma imagen del Poderoso, porque él no es aborrecedor, él es misericordioso, él es bueno, él es paciente, él es tolerante. Por eso nos pide en el verso 13, sufridos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja de otro, de manera que el Mashiach os perdonó, también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, la cual es el vínculo de la perfección. Me estoy dando a entender, mis hermanos, que hay que hacer morir. Hay que hacer morir lo que está en nuestros miembros, que es la fornicación, la inmundicia, la molicia, que menciona aquí, la mala concupiscencia. En la versión que estamos poniendo aquí, mi hermano, en el versículo dice, verso 5. Ah, no, está desde lo que se fue eliminado. No, sí está atrás, está arriba. Hacer pues morir lo terrenal, dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Elohim se enciende porque hizo un pacto con su pueblo. Antes estábamos alejados de esa república. Nosotros tenemos entonces la misma imagen de aquel que hizo un pacto con nosotros. De esa misma manera el Poderoso pacta con el pueblo antiguo. Vamos a ver un poquito, por eso les comentaba que veamos un poquito los pactos. Antes nosotros estábamos alejados de ese pacto. De la misma manera que en aquel tiempo fue destruida aquella gente, fue destruida y fue destruida porque no obedeció. Anduvieron en malos pasos. Posteriormente la gente que sale del diluvio debería de haber entendido que el Poderoso no se anda con rodeos ni jugando, pero el pueblo siguió pecando. Después de los hijos de Noé, todos ellos eran descendientes, como veíamos la semana del día miércoles, en el cual nos poco de quién era el linaje, de quién era descendiente y por qué era descendiente de Abraham, perdón, descendiente de Noé, que era descendiente de Cam. Cam era el que había engendrado a la mayor parte de los hijos de Canaán, y por eso los hijos de Israel tendrían que subir a sus mismos hermanos, descendientes del antiguo el antiguo Noé, y tendrían que matar a toda esa gente, pero tendría que llegar al colmo su ira del Poderoso para destruir a esa gente. Hoy en día también el Señor ha prometido que Él vendrá como cuando fue en los días de Noé y en el tiempo de Lot. ¿Por qué? Porque la gente también está conociendo, la gente a nivel mundial tiene que escuchar este evangelio, tiene que aprender de este evangelio. Pero cuando la gente escucha y cuando la gente oye de este evangelio y sabe la diferencia que hay, y si no se arrepiente de su mal, entonces el Señor castigará, no tendrá por inocente, no perdonará a aquella persona. Por eso nosotros encontramos que para hacer morir, nosotros nos corresponde, como le dijo a Pedro, Pedro, levántate, mata y come. Y esa gente era la representación de las naciones, la gente de las naciones que estaban en los pueblos, a los cuales hay que hacer morir. Pregunto ahorita, para seguir adelante, ¿me he dado a entender por qué hay que hacer morir y por qué esos animales impuros son las naciones, mis hermanos? Mi hermana Nieves, mi hermana Mar, mi hermano David, mi hermano José, José Luis, mi hermano Carlos Peguero, mi hermano Jaime, me estoy dando a entender, trato de mencionar a mi hermano Benjamín, cada uno de los que estamos, mi hermano José Amín, a quien no veo ahorita ya es a mi hermano Oscar, no sé si se nos cayó. Entonces el poder, el Mashiach, sabía que eran gente que no tenían conocimiento, y era gente que no percibía las cosas. Por eso Pedro en el capítulo 10 de Hechos le pregunta a la gente que está ahí, decidme, ¿por qué me habéis hecho venir? Entonces Pedro lo que tenía que hacer era enseñarles el evangelio, enseñarles que se tenían que arrepentir y apartarse del mal. Posteriormente, cuando Pedro enseña quién es el Mesías, les enseña qué era lo que tenían que hacer, entonces procedía al propósito, comérselos. Ya los está matando, ahora hay que comerlos. Entonces le dice a Pedro, levántate Pedro, mata y come, pero ahorita se los va a comer. El proceso de comer es hacer quitar todas sus inmundicias, todo su pecado, todas las cosas negativas. Capítulo 10 del libro de los Hechos, versículo, nos quedamos hace ratito en el versículo 29, vamos a leer del 29, y posteriormente nos detente, vamos a leer ahorita hasta el verso 37, porque les empieza a contar una historia a Pedro. del versículo 29 pregunta a Pedro, ¿por cuál llamado he venido sin dudar? Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Pedro pregunta, todavía no sabe, él nada más sabe que llegó allí porque el ángel le dijo, ve y ve con ellos, no dudes en él. Pedro va y lo sigue porque aparece un ángel y dice la escritura en Hechos 10, que dice que el Espíritu le habló en el versículo 19. Puedan leer el versículo 19 de Hechos 10, por favor, en el cual dice que le habla. Dice, le habló. Leamos, por favor. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan. Verso 20, por favor, mi amor. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro va porque le dice el Espíritu, ve y ve con ellos. Nosotros sabemos que era un ángel, porque más adelante describe que era un ángel. Entonces Pedro no duda y va con él, se va con ellos. Entonces va con ellos, pero él todavía... Por eso Pedro pregunta a ellos estando ahí, para qué me habéis hecho venir? Entonces Pedro le va a contestar ahorita a ellos, porque Cornelio y la gente que está ahí le empieza a decir por qué causa lo habían hecho venir. Versículo 29 hasta el versículo, les había dicho, hasta el verso 37, por favor. Dice... Por lo cual, llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Elohim. Envía pues a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, el curtidor, junto al mar. Y cuando él te hablará, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Elohim, para oír todo lo que Elohim te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Elohim no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Elohim envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Yeshua. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Entonces Pedro se da cuenta por qué lo había hecho venir. Él no tenía ni la más mínima intención de anunciarles la palabra, pero ese es el hecho de matar. Haced morir en ellos la vida que llevaban anteriormente y acercarlos al pueblo de Israel, que es ahí donde los va a introducir al nuevo pacto y en el cual nosotros también entendemos que así como la gente del diluvio sabía las cosas que tenía que hacer y no las hicieron, por eso en este tiempo vendrá el Hijo del Hombre y también traerá una destrucción fuerte, que es lo que hemos estado estudiando acerca de lo de Pedro, porque él no pasará por inocente este tiempo. Por eso dice que como la gente del diluvio fue destruida, también en este tiempo la gente tendrá que ser destruida por no haber entendido el concepto. Entonces encontramos que Pedro describe en el versículo 29, le pregunta, ¿por qué me habéis hecho venir? Y Cornelio le dice, yo estaba en oración y en ayuno. Y dice Cornelio, tu oración es oída y tus limosnas han venido en memoria en la presencia de Elohim. Envía pues Joppe y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro, a este poste en casa de un Simón curtidor junto al mar, el cual ha venido, te hablará. Entonces él está diciendo dónde se encontraba. Entonces él ve algo extraordinario, algo que nunca había vivido, como muchos de nosotros no hemos vivido, y de pronto al empezar a decir todas estas cosas, pues encontramos que él hace venir a Pedro y Pedro le queda más que enseñarle a ellos, hacerlo, lo tiene que matar primero, matar de fornicación, inmundicia y todo esto, malos pensamientos, malos deseos, y él tendría que enseñarles el evangelio. Entonces Pedro describe en el versículo 34, entonces Pedro abrió su boca y dijo, por verdad, hay Elohim que no hace acepción de personas. Entonces para Elohim no hay la acepción de personas, ¿por qué nosotros tendríamos que hacer la acepción de personas? Entonces por eso esto es parte de lo que es Elohim. Si Elohim es espíritu, tales adoradores busca, que también nosotros, como dice el mandamiento, si guardas la ley real conforme al mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Entonces nosotros, así como nos enseña Elohim, no hace acepción de personas. El versículo describe en el versículo 35, sino que cualquier nación que le teme y que obra justicia se agrada. Eso es lo que trata de hacer el poderoso con todos nosotros. Nos está matando por medio de su palabra. Nos quiere matar ese sentimiento de mal pensamiento, fornicaciones, inmundicias, desobedientes al poderoso. No hay que esperar que la ira de Elohim se incremente, porque eso es lo que está describiendo, que la ira de Elohim viene sobre los hijos de la desobediencia. Entonces nosotros no tendremos que ser desobedientes para que no se llene de ira. Describe en el versículo 36, envió palabra de Elohim a los hijos de Israel por Yeshua el Mesías. Este es el Señor de todos. Y ahora dice él, este es el Señor de todos, entendiéndolo Pedro, no de israelitas, sino es el Señor de todos. Y dice, este es el Salvador de todos. Vos judía, comenzando desde Galilea, después del bautismo de Juan, predicó, cuando Yeshua de Nazaret, como le ungió Elohim en el Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Elohim era con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo la tierra en Jerusalén. Él levantó Elohim al tercer día y lo hizo que apareciese manifiesto a todo el pueblo, sino a los testigos. Elohim antes había ordenado esa saber a nosotros camino y bebimos con él, después resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Elohim, ha puesto por juez de vivos y de muertos. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de los pecados por su muerte. Lo que podemos observar en estos pasajes y en estos versículos es que realmente podemos observar que el poderoso no hace la acepción de personas y está diciendo que su palabra era para todos. En este momento está haciendo morir a cada uno de ellos y ahorita vamos a ver cuando se enuncia la palabra sobre todos y se entiende ese concepto de cambiar la vida, podemos ver cómo es que se debe de comer. Eso lo describe en el libro de Juan cuando se describe qué tenía que hacer Pedro. Porque ahorita ya fue Pedro a la casa de ellos y les dijo quién era, y les platicó y les dijo varias cosas del Mesías. Pero entonces vamos a ver qué es comer. Ahora el punto es, porque el Mesías ahí le dice a Pedro, levántate Pedro, mata y come. ¿Cómo es que ya lo mató? Quitándole sus pensamientos, su forma de vida, esa acción que llevaban cotidianamente en lo que era el pecado, se lo está quitando. Ahora vamos a ver cómo es que le dice mata, y ahora le vamos a ver el cómo se debe de comer a estos que eran de las naciones. Juan capítulo 4, versículo 32, vamos a leer desde el 28 hasta el 30 al 34, por favor. Juan capítulo 4, versículo, vamos a leer desde el versículo, desde el 30 hasta el 34, por favor. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Yeshua les dijo, mi comida es que hagan la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa era la comida de Mashiach, por eso les estaba asegurando. Le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros ¿no sabéis? Entonces cuando nosotros observamos, él tenía una comida que comer que vosotros no sabéis, y lo vemos porque Pedro en Hechos capítulo 10 ya había muerto, ya había resucitado, ya le había dado el Espíritu a ellos, y todavía Pedro no sabía qué era comer. Cuando ve la visión le dice, Pedro, levántate, come, mata y come. Y Pedro dice, no, Señor, porque ninguna cosa común y inmunda he comido jamás. Esto lo hizo tres veces y Pedro todavía no entendía. Cuando llega a la casa de Cornelio y ve toda la gente ahí reunida, entendió que todos esos que eran los paganos, dice, vosotros sabéis que es una abominación juntarse o allegarse a un extranjero, mas el Señor me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro entonces en este momento tendría que matarlos, y matarlos sería quitarle su forma de vida, sus pensamientos, su forma de vida en el pecado, en las abominaciones que hacían. Entonces, posteriormente, después de haberlos matado, consideramos acerca de cómo es que tenía que comerlos. Dijo el Mesías, yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Pedro no lo supo hasta Hechos capítulo 10 cuál era la comida, que sería de aquí en adelante la comida de él. Esa comida tendría que llevarla todo el tiempo, porque dice Yeshua, yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Yeshua le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, cuando nosotros anunciamos la palabra a algunas personas, tenemos que estar constantemente con ellas. No las podemos dejar. Tenemos que estar constantemente con ellas. Ya no importa que sea Nieves, o no se importa que sea José Amín, o Oscar, o David, o Adolfo, o lo que es Benjamín, o Carlos, ya sea Miguel, o que sea Luz, o que sea Varinia, que sea quien sea, nosotros tenemos que estar constantemente transmitiéndoles, enseñándoles, para que ellos vean la diferencia de lo que quieren decir las Escrituras, y no leyéndolas literalmente, porque si las lee uno literalmente, pues no tiene sentido el que Pedro se levante a comer carne de puerco, y por medio de una oración ya se limpió, o que se levante y haga oración por una rata y que se la coma, o por una o carne de chango o del simio, o no sé si le digan primate, como le llamen en diferentes países. No estaba diciendo que se comían el reptil, o que se comían un cocodrilo, que se comían un sapo. No estaba diciendo que por medio de una oración se hiciera esto, porque en ningún momento él hizo esto, sino que el Señor le está diciendo, levántate, Pedro, mate y come, Señor, ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y de pronto se encuentra Pedro con aquellos animales que estaban allí en una casa reunidos, y le dijo, el Señor me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Así nosotros, relacionando esto que está aquí, lo podemos relacionar bien con el Génesis, y podemos entender que los animales que tenían espíritu de vida era gente que conocía de la palabra del Poderoso. Hasta aquí, mis hermanos, ahorita me he dado a entender cómo se mata y se come a la gente. Y hay que entender que en la antigüedad los animales impuros también podían entrar en la palabra del Poderoso, pero hubo un enojo del Poderoso hacia los hombres, y por eso el Poderoso dijo, ya no más, por eso es que escogió solamente a un solo pueblo, pero lo escogió un solo pueblo después de 2448 años después, cuando llega a Moisés, y Moisés le dice al pueblo de Israel, vosotros los ha escogido el Poderoso para que les seas un pueblo único y singular, pero durante 2448 años después, toda nación, pueblo, podía adorarle al Señor de los ejércitos. Ajá, me doy a entender, mis hermanos. Si cuando nosotros observamos acerca de lo que está describiendo el libro de los Hechos, acerca de todos estos animales, podemos encontrar entonces también que en el libro del Génesis podemos encontrar todos estos animales, pero hay que considerar acerca de lo que fue el tiempo del Génesis, en el tiempo de los patriarcas. La gente, nosotros los vemos como que no existen, simplemente habla de grandes patriarcas, habla de personajes muy importantes, de reyes, ya sea de Egipto, ya sea de Canaán, ya sea de diferentes partes, pero nunca habla de la gente, ni habla de la gente de Abraham, porque Abraham traía muchísima gente, él era un rey sobre la tierra y traía mucha gente con él, tanto que la gente le decía a sus siervos, cuando los vemos que hablan con Abraham, le decían, mi señor o mi amo, y eso tan grande por ellos, que ellos daban su vida por aquellos patriarcas. Entonces cuando nosotros empezamos a escudriñar y meditar en lo que está escrito, podemos observar que ciertamente el libro del Génesis nos está señalando estamos considerando acerca de lo que está sucediendo. El Señor está pidiendo que entendamos que hay un problema con aquellas gentes, y podemos observar que la gente de la antigüedad nunca era llamada como personas, sino como animales, como los peces del mar, como las aves de los cielos, gente que en realidad la vamos a encontrar ahí, y la vamos a encontrar que eran gobernadas por un solo hombre. A Adán se le dio la orden, gobierna sobre de ellos. No es posible que alguien pueda gobernar sobre un pez del mar. Si es difícil gobernar a un gato, no podemos gobernarlo, porque le decimos al gato, haz esto, y no lo va a hacer. Al perro, tal vez hoy en día son entendidos y podemos saber cómo qué deben de hacer si les decimos, pero un gato, lo que es un reptil o un ave del cielo, algunas aves hoy en día son domesticadas de tal manera que podría la gente decir, es que sí se domestican, pero no todos los animales son domesticables, porque no lo entienden, no lo perciben como son los peces. Me comentan que mi hermano Kadosh me dice que no me entendió qué era comer. En el lienzo con los animales inmundos que son pueblos gentiles, primero Elohim los acepta. Luego manda que Ekfas que le mate, que es enseñarles y anunciarle la palabra y quitarle las cosas malas. Luego viene que los coma. ¿Cómo no entendí qué era comer? Tú enseñas a una persona, y yo por decirlo te digo, haz de cuenta que eres una persona de que no conoces. Ahorita ya tú conoces y ya aceptas al Padre. Y mi obligación mía es que yo te puedo enseñar una vez o 10 veces y te digo una vez o una semana completa y te digo el Mashiach es esto y el Mashiach es el otro. Y tú dices, sí, cierto, es esto. Pero si yo te dejo allí y me voy, no vas a seguir el camino. Entonces yo tengo la obligación, como dijo el Mesías, Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Pegamos el versículo nuevamente de Juan capítulo 4, versículo 34. Y el verso describe de esta manera, mi hermano. Dícele Yeshua, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Acabar la obra es que siempre está al pendiente de ti, siempre, y que siempre está al pendiente de todos mis hermanos. Es como por decirlo, hoy en día mi hermano Marcelo, mis hermanos de Argentina, ya no se reúnen con nosotros. Hay muchos hermanos que ya dejaron de reunirse con nosotros, ya no tengo por qué estarles cuidando. Y le he pedido de favor a algunos de mis hermanos que atiendan a otros hermanos. Entonces mis hermanos de Argentina, yo los amo y los quiero mucho. Entonces, no porque les amo, no porque ya sé que hay alguien que les está enseñando, ya me olvidé de ellos. Siempre en mi mente está el pensamiento, día tras día, semana con semana, mes con mes, año con año, y así será hasta que el Poderoso me lo permita. Yo este Shabbat, cuando estaba enseñando en la mañana, me reuní con mis hermanos de Argentina. Tal vez para muchos no lo saben, tal vez no entienden por qué lo hago, pero me reuní. Y les platicaba yo algunos conceptos o algunas cosas a mis hermanos y les decía que siguieran en el mismo camino que habían aprendido, que no se volvieran atrás del camino que ya habían aprendido, porque de lo contrario puede venir un mal si no se dan cuenta, porque si no lo aprecian vendrá un mal. Entonces yo tengo en mi pensamiento, aunque sé que hay gente ya enseñándoles, como en el caso de Marcelo y como mi hermano Gastón, que están enseñando en el grupo, aún así yo no quito mi cariño hacia mis hermanos. Tal vez no nos veamos de cada chavada, del diario, cada ratito, pero tengo comunicación con ellos, sigo comunicándome con ellos, sigo platicando con ellos, sigo preocupándome por ellos porque son mis hermanos. Entonces mi obligación es que no nada más les enseñe, sino como dice la escritura, hay que acabar la obra. ¿Me doy a entender, mi hermano Kadosh? Entonces nosotros tenemos la obligación de todos los hermanos. Pedro, por eso se le dijo, Pedro, ¿me amas? Dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, apacienta mis corderos. Apacentar el cordero hasta que se muera. Al cordero no lo puedes dejar un día sin comer, una semana sin comer, un mes sin comer. Tienes que estar atento a sus corderos. Por eso Saulo no dejaba de visitarlos, aunque tenía que rodear la tierra entera, fuera de Jerusalén, a Grecia, de Grecia a Capadocia, de Capadocia a Ponto, del Ponto a Panfilia, y lo hiciera después de 2-3 años, volvía a pasar a visitarlos. Después otra vez, aunque dejaba gente, seguía visitándolos, porque su corazón estaba en que ellos se mantuvieran firmes en la fe. Por eso las cartas de Saulo iban dirigidas a los efesios, a los romanos, a los de Corinto, iban dirigidas cuando él no se encontraba ahí. Por eso las cartas existen, porque cuando él estaba allí, era diferente, ahí les enseñaba. Y cuando mandaba las cartas era para reprender acerca de lo que estaban haciendo mal, o encomendándoles algunas cosas que tendrían que estar haciendo. Las cartas siempre tenían un propósito de hacerles ver que tenían que seguir el camino. Las cartas iban con toda la intención de exhortar, corregir, de redarguir, para instituirlos en la justicia. Y ese era el propósito de las cartas. Nosotros podemos ver que él no se encontraba en esas regiones, no se encontraba con muchos de ellos. Entonces lo que tenía que hacer es mandar las cartas por causa de que él no podía ir a verlos. Pero cuando les llegaba un informe acerca de lo que estaban equivocados y lo que estaban mal, dice Saulo en el capítulo de los Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 13, si vuelvo ahí con ustedes, no perdonaré. Y estaba enojado porque ya los había visitado 2 veces. Por eso se llama la primera carta a los Corintios y después se llama la segunda carta a los Corintios. Si Saulo dice, si voy una tercera vez, no perdonaré. Entonces iba a ir con toda la intención de castigar y reprender el mal, pero tendría que ir directamente porque el pueblo no entendía, era cabeza dura. Entonces nosotros entendemos que las cartas iban dirigidas para ese pueblo o para la región, para que ellos siguieran permaneciendo en ello. Entonces nosotros tenemos eso, nosotros tenemos la obligación. No a Pedro se le dijo, Pedro, ¿me amas? Y él le dijo, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. Le vuelvo a preguntar, Pedro, ¿me amas? Señor, te amo, apacienta mis corderos. Cuando le pregunta la tercera vez en el libro de Juan, Pedro, ¿me amas? Y se puso triste el varón, y le contesta aquel hombre, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Pues le vuelve a repetir lo mismo, apacienta mis corderos. Se lo dejó bien claro en su mente, y eso lo tendría que llevar todos los días de su vida, apacienta mis corderos. Y eso es lo que yo tengo en mi mente. Y espero que la mayor parte de mis hermanos que estamos aquí siempre tengamos el mismo espíritu de permanecer juntos en el conocimiento de la palabra. Porque mientras el Padre me lo permita y esté cuerdo en mi mente y me permita entenderlo, yo siempre serviré a mis hermanos. No importa que pase una y otra semana, o esté uno cansado, esté uno fatigado, o que esté uno triste, o que esté uno contento, siempre tenemos que estar aquí. Siempre tenemos que estar alegres, siempre tenemos que transmitir esta enseñanza, y en esto yo no puedo mostrarles mi tristeza por algunos de mis hermanos. Al contrario, tengo que demostrar mi cariño y mostrar que realmente así es el pensamiento de los varones que estamos sirviendo. No sé si mi hermano Adolfo puedes leer lo que pegó mi hermana Luz del Filipenses capítulo 2 verso 12, por favor, hasta el versículo 17, por favor. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Elohim es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Elohim, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminundo, vaciados de la palabra de vida, para que en el día de Yeshua yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo en todos vosotros. Ajá, Entonces este versículo es una de las cosas que podemos observar, que siempre la invitación, a pesar de que no se pueda estar o no pueda estar él, entonces siempre está pendiente de ese pueblo y está haciendo las expresiones que debe de tener el pueblo con respecto, aunque él esté ausente, que deben de ocuparse en su salvación con ese temblor y temblor, porque el ojín es el que es en vosotros, produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos del ojín sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos a la palabra de vida, para que en el día de Mashiach yo pueda gloriarme de que no corrí en vano. Y eso yo lo que espero también, no haber corrido en vano, porque nuestra mente es que no es cuestión de hablarle a un montón de gente y después ya se perdió esa gente y va a volver a hablar a un montón de gente como la mayor parte de la gente hace. Perder a la gente y que vengan generaciones nuevas y generaciones nuevas, y que las generaciones pues sean nada más por un instante, por un tiempo de 5 a 10 años. Nosotros no tenemos esa intención. Nuestra intención es poder transmitir la palabra y que la gente permanezca para siempre en un pensamiento, no en el pensamiento de estar con Alfonso, sino estar en el pensamiento de estar en Mashiach, creyendo en su palabra y haciendo su voluntad. Por eso nosotros hoy en día que hemos podido comprender o palpar esto, sabemos que realmente para nosotros el transmitir la palabra es no nada más de ahorita, sino es para siempre. Y no importa qué tan entendido sea la persona, y no importa que el día de mañana surjan entendidos y que enseñen la palabra, sabiendo nosotros que van a aparecer muchísimos hermanos que van a enseñar esta palabra, de esta misma manera nosotros que lo hemos entendido, podemos entender que aunque ellos sepan y aunque nos aventajen en conocimiento, entonces de todos el día de mañana nosotros tenemos que estar pendientes por ellos, siempre en todo momento, ya sea en oración, preguntando cómo estás, cómo te sientes, cómo te ha ido, constantemente en este pensamiento. Entonces, pensando que realmente todos somos unos hermanos. Entonces, a veces yo lo que siempre les comento a todos mis hermanos, que tengamos este amor los unos por los otros. Tal vez muchas veces no nos preocupamos quién es tal persona y tal persona, pero hay que provocarnos este amor y buscarnos unos a otros. Entonces, eso es la expresión acerca de mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Su voluntad es predicar la palabra y el evangelio, pero tiene que acabarla. Eso es comer. Matar es anunciar. Comer es terminar la obra. Porque no serviría de nada, como dice Saulo. Pudo haber corrido en vano. Nosotros no queremos correr en vano, como Saulo tampoco quería entender que había corrido en vano. Regresando entonces acerca de lo que hemos visto, encontramos estos animales que encontramos en Hechos y en el libro de Mateo y en otros muchos versículos que vimos la semana pasada, como el día miércoles, si no mal recuerdo, vimos acerca de los osos, de los leones, acerca de las de los animales que son impuros y que van al día de mañana, cuando Mashiach esté sobre la tierra, van a estar juntos comiendo y paciendo. El león comerá paja igual que la osa, y la osa comerá también paja. Y dice que un niño los pastoreará, y dice que el niño meterá la mano en la cueva de las áspides, o sea, de las serpientes, y no le provocará ningún daño, porque él jugará con la serpiente. Entonces nosotros podemos observar que este tipo de ejemplos o semejanzas está hablando de gente que realmente guardaban o conocían su palabra, porque tenían el espíritu de vida, que menciona el Génesis capítulo 6. Ya complementando todo esto de los animales, podemos observar que los pactos, cuando se hace un pacto, como veníamos describiendo, tenemos ya una obligación con el Padre y tenemos una obligación para con Mashiach. Podemos llamarle Señor, Señor, pero si no hacemos lo que Él dice, de nada nos servirá decirle Señor, porque la palabra Señor significa amo y dueño. Efesios capítulo 2, en su versículo 8 hasta el versículo 12, podemos, 13, capítulo 2 de Efesios, versículo 8 hasta el versículo 13, leámoslo por favor, y ahí podemos constatar acerca de que hemos entrado a este pacto, acerca de lo cual también, así como la gente que salió del arca, se ha hecho un pacto con ellos, entonces nosotros también tenemos que hacer este pacto. Efesios capítulo 2, versículo 8 hasta el versículo 13, por favor. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Elohim, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Mesías, para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Elohim en el mundo. Ahora, en el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Antes estábamos, describe, alejados de la República de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. ¿Por qué estábamos alejados si en el tiempo antiguo había un vínculo, había una unión? Es porque el Poderoso tenía un enojo con nosotros, repetíamos hace rato. Hay un enojo del Poderoso contra las naciones, se peleó contra las naciones, dejó de que las naciones pudieran buscarle, porque todos los hombres se habían buscado el mal. Entonces esto produjo una enemistad. ¿Cómo se le llama a una relación de una pareja y un hombre y mujer cuando se separan? ¿Cómo se le llama a esto? Si nosotros tenemos una separación y alguien quiere reconciliar, primero encontramos que hay una unión entre un hombre y una mujer. Esta unión de este hombre y la mujer, tenemos una unión en la cual se llama matrimonio, casamiento. Nosotros, el pueblo, representamos siempre a una mujer y el Poderoso representa al varón. Entonces hay un vínculo, una unión. Pero cuando ese vínculo se rompe, hay una separación. Entonces cuando hay una separación y cuando alguien quiere volver a unir a esas dos personas, ¿cómo se le llama? Cuando alguien quiere unir a dos personas que se han separado, ¿cómo se le llama a ese momento? Mi hermana Nieves, mi hermano Adolfo, David, ¿cómo se le llama ese evento cuando dos personas están separadas y hay una persona que los quiere reunir nuevamente? No, ese es ¿cómo se llama? Ese es un dios pagano, mi hermana Nieves. ese es el dios Cupido que escribía que es el que hace que se enamorara la gente. Bueno, entonces entendemos acerca de que se llama reconciliación. Ese es uno de los puntos que nosotros tratamos de hacer ver cuando hay una división, hay una separación. El Poderoso tuvo una separación con las naciones en el tiempo del Génesis, porque la gente no quería obedecerlo. Entonces esa reconciliación tenía que manejarla Saulo y también los apóstoles para que ellos tuvieran esta reconciliación con el mundo entero. Pero primeramente tendría que reconciliar a su pueblo Israel y después también a las naciones, a los que eran extraños y extranjeros. Capítulo de Colosenses, capítulo 1, versículo sería el versículo 20 hasta el versículo 23, por favor. Por él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces en Colosenses nos está mostrando una figura acerca de lo que es la reconciliación, una reconciliación que se rompió, una relación que se había roto y que ya no había esta reunión o esta reconciliación. Entonces encontramos que esta reconciliación Podemos encontrar la que describe en el libro de Carta a los Corintios, cuando nosotros leemos acerca de los cielos y de la tierra, describe: Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Verso 16 de Colosenses 1, 16. Porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga el primado. Eso es el Mashiach Yeshua. Y describe en el verso 19, por cuanto agradó al Padre que Él habitase toda la plenitud y reconciliar todas las cosas, así pacificando por la sangre de su cruz, así los que están en la tierra como los que están en los cielos. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, que sería la mar, está reconciliando a los cielos y a la tierra, y también a los extraños, que son la mar, pero que no menciona la mar como tal acá, sino que nada más dice los extraños. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos de ánimo, de malas obras, por eso eran enemigos, por las malas obras. Ahora, pero os ha reconciliado. Ahí se entiende, mis hermanos, acerca de lo que estamos leyendo, que él tuvo un divorcio, una separación con aquella mujer, y tuvo una separación, dice, y aquellos también que eran extraños, también se ha reconciliado con ellos. Encontramos entonces que realmente él tiene una reconciliación para con su pueblo. Entonces, esta reconciliación que ha habido en este momento, la están haciendo hoy en día los discípulos. En el tiempo antiguo hubo una división, una separación. Por eso nada más le dijo a Israel, tú eres mi pueblo, únicamente ya Israel. Pero durante 2448 años antes, cualquiera podía ser parte del pueblo, cualquiera podía ser parte del pueblo del Poderoso, pero los pueblos nunca han querido someterse a la disposición del Poderoso. Cuando Él venga, someterá a todos los pueblos, como lo hemos visto en los temas pasados, someterá a los pueblos y tendrán que adorar al rey de los ejércitos y tendrán que someterse a su disposición. Esa es la forma de atar a la serpiente que menciona el libro de Apocalipsis. Por eso nosotros encontramos que realmente en el tiempo antiguo todos podían entrar, todos podían ser parte de este pueblo, pero en este momento encontramos que hay una... ahorita Mashiach junto con Saúl y los apóstoles están reconciliando todos los extraños. Por eso dice que los está reconciliando, porque eran antes, como dice el versículo 21, y vosotros también que eras en otro tiempo extraños, enemigos de ánimo, en malas obras. Ese es el punto. Por eso fueron destruidos en el tiempo del diluvio, por las malas obras. Y dice, ahora empero os ha reconciliado. En este momento, por la sangre de Mashiach, ha reconciliado a todos estos. Ahora nosotros, teniendo este entendimiento, sabemos que desde el tiempo del Génesis hubo una separación, que eso es lo que va a contar ahorita, porque esto sucedió desde el tiempo de Adán. Empezó el hombre a pecar. Dice, pues Adán pecó y así entró la muerte a todos los hombres. ¿Cómo entra la muerte? Escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, escuchando a enseñanzas de hombres que son doctrinas de hombres. Y cuando no tienen este fundamento en la palabra, entonces el fundamento, cuando no es de parte de Elohim, el Poderoso se llena de ira. Como le dijo, cuando alguien invalida el pacto, el Poderoso lo único que hace es destruirlos. Capítulo de Romanos 5. Vamos a leer Romanos 5. Vamos a leer desde el versículo 6, por favor. Vamos a leer desde el versículo 5, porque acordémonos que lo hemos estado leyendo desde el Génesis, que fue cuando les quitó el espíritu. Aquí les está dando el espíritu, como por Génesis 6, verso 3, que dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En Romanos capítulo 5, desde el verso 5, ahí menciona que les dio su espíritu en sus corazones. Versículo 5 hasta el versículo donde habla acerca de que está hablando de la reconciliación y está mencionando que por un hombre entró la muerte, pues así pasó a todos los hombres. Y por cuanto ellos pecaron, hubo una separación del Poderoso para con todas las naciones. Capítulo 5, versículo 5 hasta el versículo 12, por favor. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Elohim ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. porque el Mesías, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Elohim muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Mesías murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos de reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Elohim por el Señor, nuestro Mesías, porque por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, cuando observamos en el libro de los Romanos, está describiendo acerca de lo que pasó también en el tiempo antiguo. Dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Elohim está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que os ha dado. Ya el Espíritu, al igual que el Génesis, la gente lo ha adquirido y lo ha obtenido. Pero describe: pero el Mashiach, cuando aún éramos flacos en su tiempo, murió por nosotros. Quiere decir que estábamos flacos en nuestros delitos y pecados. Ciertamente apenas muere alguno por un justo, y todos podrá ser alguno osaría morir por el bueno. Mas Elohim encarece el amor para con todos nosotros, porque siendo aún pecadores, Mashiach murió por nosotros. Y ciertamente la carta es escrita a los romanos, porque ya entraban otros pueblos paganos. Y encontramos que dice así: luego mucho más justificados en su sangre. Y es que lo que justifica es su sangre. Si Mashiach no hubiera muerto y no hubiera resucitado de entre los muertos, nosotros no entraríamos a la justificación. Y ahora que ha muerto, nos ha justificado, como dice el verso 9, que veíamos el otro día el tema, la enseñanza acerca de la justificación que viene por la muerte de Mashiach. Dice: y luego más por ahora justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por eso, seremos salvos de esa ira. Entonces, esa ira que están mostrando ahí, describe: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su hijo, ya nos reconcilió, ya estamos ahora reconciliados, pero antes no teníamos esa reconciliación. Entonces Elohim es como si dijera: está todavía enojado, está separado de aquella mujer. Entonces dice: mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en Elohim por el Señor nuestro, Yeshua el Mashiach, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. De consiguiente, vino la reconciliación por uno, que es Mashiach, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado por la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Entonces hubo ese rompimiento, esta separación con el Elohim, porque durante 2448 años las naciones que quisieran ser salvas podían ser salvas, la gente de cualquier pueblo, de cualquier lugar podía ser salva, pero eso ya no fue cuando aparece Israel, porque como las naciones estaban en continuo pecado, porque así había pasado la muerte a todos los hombres, entonces nos describe en el versículo de Deuteronomio 14:2, que dice que es donde se rompió ese vínculo. Vamos a leerlo, por favor. Shalom, mi hermano Adolfo, que el poder te bendiga y te guarde. Que descanses, mi hermano. Que el poder te bendiga tu hogar y tu casa, mi hermano. Deuteronomio 14, versículo 2, mis hermanos. Dice: porque eres pueblo Kadosh, santo al poderoso tu Elohim, Y el Poderoso te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces en este momento cambia toda la situación. El Poderoso se tiene una ruptura con las naciones, ya no más relación con las naciones. Pero si había algún pueblo que quería añadirse, alguna persona de entre los pueblos que quería añadirse a Israel, lo podía hacer, pero con un régimen, con una reglamentación. De lo contrario, el Poderoso no le permitiría que se uniera al pueblo. Entonces, eso lo vemos en los libros que escribe Moisés, de las naciones que se querían llegar al pueblo, tenían que hacerse la circuncisión y tenían que llevar un proceso de acuerdo a la ley que les había mostrado el Poderoso en el libro de la Torá añadida. Posteriormente, entonces, encontramos que antes de ese tiempo las naciones podían haber entrado para ser parte de ese pueblo, pero vemos que realmente hasta el tiempo de Saulo se reconcilia nuevamente a la gente, gracias a la muerte del Mashiach. En el tiempo de Pedro, Pedro fue a los primeros paganos que les enseña esta palabra, de los cuales menciona que eran los animales impuros que hemos visto en el capítulo 10, y cómo fue el proceso. Cuando le dice, levántate Pedro, mata y come, hemos visto que tenía que matarlos en la forma de darles enseñanza, cambiar su pensamiento, la doctrina, y posteriormente comerlos, que era acabar la obra. Tenían ya un proceso de tenerlos en ese conocimiento desde el momento que les enseñan hasta su muerte. Tenían que enseñar, tenían que estar pendientes de las ovejas, tenían que estar cuidando a las ovejas. Por tanto, cuando ya tenemos toda esta información, sabemos que el pueblo antiguo podía entrar, pero el pueblo antiguo era conocido como ovejas, perros, bueyes, aves del cielo. Encontramos una multitud de animales, que también la refleja muy bien en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 7 al 9, en el cual dice, todas las cosas puso debajo de sus pies. Para nosotros sabemos, los que ya hemos leído y hemos visto la enseñanza, sabemos cómo es que todas las cosas tenían que estar debajo de sus pies. Vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 7 al 9. ¿Qué eran esas cosas que tenían que estar debajo de sus pies? Quien se acuerde puede escribirlo aquí en el chat, mis hermanos. Y que son las cosas que está mencionando en la escritura. Se está refiriendo no a animales literales. ¿Ah? Se está refiriendo a lo que describe el libro a los Hebreos y también en el Salmo. Capítulo de Hebreos 2, 7 al versículo 9, por favor. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Elohim gustase la muerte por todos. Ajá. Entonces describe en el versículo que estamos leyendo, describe de esta manera. Le hiciste un poquito menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Pregunta a los que estamos acá, ¿quién se acuerda qué fue lo que puso debajo de sus pies? ¿Qué fue lo que puso debajo de sus pies? Por cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Qué es lo que tenía que estar sujeto debajo de sus pies y qué vemos que no le son sujetas todavía? Mis hermanos. ¿Qué más, mi hermano Douglas? Y dice el verso 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poquito menor que los ángeles, que es lo que dice el verso 7, le hiciste un poquito menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. Al que coronó de honra y de gloria fue al Mashiach, capítulo 2, verso 9. Pero vemos que aquel que fue hecho un poquito menor que los ángeles, a Yeshua coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Elohim gustase la muerte por todos. ¿Quiénes eran esos todos? Las ovejas, los bueyes, las aves de los cielos, los reptiles y los peces del mar. Esos son las naciones y los pueblos. Por eso dice, para que gustase la muerte por todos. Por eso todo lo puso debajo de sus pies. Eso lo vemos en el capítulo 8 del libro de el Salmo, versículo 4 hasta el último versículo, en el cual dice que todo lo puso debajo de sus pies. Lo que puso debajo de sus pies eran los mismos animales que encontramos en Hebreos y que encontramos en el libro de los Salmos, y por eso encontramos que los animales en la antigüedad era esta figura de estos animales. Capítulo 8, versículo 4, hasta el versículo último, si no mal recuerdo, hasta el verso 8. Leamos, por favor. Salmo capítulo 8, verso 4 al verso último. Dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh poderoso Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces encontramos que lo que está describiendo, lo que estamos viendo, es acerca de lo que describe el Salmo. Ya que hemos visto desde la semana pasada acerca de todos estos animales que entraron en el arca, podemos encontrar que realmente cuando describa acerca del Mashiach, está describiendo lo que menciona los libros. Podemos encontrar acerca de lo que describe el libro y podemos observar que realmente él todo lo puso debajo de sus pies, ovejas y bueyes. ¿Qué más describe él puso debajo de sus pies, mis hermanos? Como describía hace rato mi hermano Douglas, que eran las ovejas y los bueyes, pero ¿de qué otros animales habla aquí la escritura? Dice Douglas, aves de los cielos, mi hermano Benjamín dice aves, y dice que puso también a los peces del mar. Ajá. Entonces describe, y todo dice, ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, les faltó estas nada más, las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Si nosotros entonces consideramos acerca de lo que está describiendo acá, podemos obtener entonces que dice que todo lo que pasa por los senderos del mar. Esa fue la orden que se le dio a Adán, lo mismo que puso todo debajo de sus pies de Mashiach. Mashiach es el rey, Mashiach nos gobierna a nosotros, Mashiach gobierna sobre las naciones, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todas las bestias que están en el campo, sobre todas las ovejas y los bueyes. Él gobierna sobre todos estos animales. Por eso a Pedro le dijo: levántate, Pedro, mata y come, no llames tú común a lo que yo he limpiado, porque todo fue puesto debajo de sus pies. Aquí me estoy dando a entender que es aquellos que guardan sus mandamientos y entienden su palabra. Por eso nosotros vemos que en el libro del Génesis esto no era una enseñanza, porque acordémonos que el versículo del Salmo capítulo 8 en el versículo 4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y del hijo de Adán, el Ben Adán, que sería el Mashiach, que es la representación de lo que es el Adán en la antigüedad? ¿Y qué es el hijo del hombre para que lo visites? Pues le has hecho un poquito menor que los ángeles, le coronaste de honra y de gloria. Esta era una profecía que se cumpliría en el tiempo de Mashiach, pero entendemos que el antiguo Adán también se le había ordenado que gobernara sobre los peces del mar. Eso lo encontramos en el libro del Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26, describe de esta manera: si alguien hoy en día, a través de todo lo que hemos visto, de los pasajes que hablan acerca de todos estos animales y de la representación de lo que está describiendo, cómo es que puso todo debajo de sus pies, que eran animales y peces del mar, y todo lo que pasa en los senderos del mar y sobre las bestias del campo, si así lo estamos entendiendo de acuerdo a lo que dice Hechos capítulo 10, lo que describe Mateo capítulo 15 y otros muchos versículos que hemos platicado, como el día del miércoles acerca de Isaías capítulo 11 y los diferentes versículos que hemos leído en la carta de Pedro, en la carta a Timoteo, cómo viene relacionando toda esta gente que representa todos estos animales. Entonces por eso, así al igual que todo lo puso debajo de sus pies del Mashiach, en el tiempo antiguo, en el primer Adán, también todo lo puso debajo de sus pies, y todo lo que había puesto debajo de sus pies era esto. Génesis capítulo 1, versículo 26. Esa fue la orden que le dio el Poderoso al Adán, al hombre. Entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces entendemos que realmente el libro del Génesis no se está refiriendo a animales literales, porque dice gobierna, está así, hablando de la palabra señorear. Acordémonos que la palabra señorear y enseñorear, eso es lo que le dijo a sus discípulos que no hicieran con aquella gente. Es el pasaje que nosotros encontramos. Voy a invitar a que antes de que nos vayamos a cualquier otro verso, citando estos versículos, nos cita mi hermana Luz el Salmo 103, Salmo 100, verso 3, y el libro de Ezequiel, capítulo 34, verso 31, por favor. Leámoslo, por favor. Dice: sabed que el Señor es Elohim, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ezequiel 34:31. Vosotras, ovejas mías, sois el rebaño de mi prado, hombres sois, y yo soy vuestro Elohim, declara el Señor Elohim. Ahorita que estamos observando entonces esto, mis hermanos, podríamos entender, o se nos haría difícil creer, pregunto a los que ya hemos estudiado desde el miércoles, ya vimos animales que tenían espíritu de vida, estamos hablando acerca de que la comparación de estos animales, estamos hablando acerca de lo que es un diluvio, hemos hablado acerca de cómo es que se salvaron 8 personas, hemos visto comparaciones, dice que el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, expresando lo que Pedro dice, que tenemos que llevar una vida intachable para que el Señor no nos destruya, hablando acerca de que estos animales, se hace pacto con los animales, cuando nosotros entendemos que los pactos los hace con las personas, no con los animales. Se nos haría difícil entender que el Génesis, aparte de la familia de los Adán, que era Noé y su familia, sus 3 hijos y su nuera y su esposa, se nos haría difícil de creer que no entraron más personas en el arca, porque acordémonos que el justo no se salva solo, siempre la gente que está a su alrededor, las cuales son los que enseñan, son los que se salvan. Ese tiene el propósito de un justo. El justo transmite la enseñanza al grupo de gentes que está a su alrededor. Y como vemos en el Salmo 3 y en el Salmo 24, dice que nosotros somos este rebaño de su prado y somos ovejas para él. Una pregunta. Si nos describe que somos estas ovejas, entonces entendemos que los animales que puso debajo de sus pies, así como Génesis capítulo 1, el versículo 26, dice: y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La palabra señoré no es igual a enseñorear. Enseñorear es hacer mal uso de ese gobierno, es someter a los pueblos. El Mesías le da esa orden a sus discípulos que no se tendrían que enseñorear de las gentes. Y este versículo nos está hablando de señorear, gobernar sobre su pueblo. Sí, mi hermano Benjamín, te escucho. ¿Los justos que se salvan son los que enseñan? Mándeme. No sé si escuché bien, pero ¿referiste que los justos que se salvan son los que enseñan? Sí, mi hermano. El justo, no nada más en una forma general, serían los que enseñan. Acordémonos que dice el versículo, la justicia de Elohim se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces estamos entendiendo que si alguna persona entiende su palabra y hace esa voluntad, se encuentra dentro del grupo de los justos, porque está haciendo la justicia. Pero acordémonos que cuando encontramos al libro de Noé, dice: y había un solo varón justo. Entonces debió de haberse salvado únicamente Noé. No debió de haberse salvado ni sus hijos, ni sus nueras, ni su esposa, ni la gente que estaba alrededor. Únicamente debió de haberse salvado él, pero no. En este caso hay gente que cuando entiende a su padre y hace la voluntad de su padre, en él hay la justicia. El proceso de la justicia es enseñar a otros. El justo no consideraron todos los demás como justos, cuando Sem también es descendiente de los que iban a enseñar la palabra y que iban a transmitir esa enseñanza. Si el padre lo permite, podremos ver que después del capítulo 9 hace un nuevo pacto con los hijos de los, con aquellos descendientes de Noé y los hijos de este Noé, Noah, que sería con Sem, Cam y Jafet. Y podemos observar que después de ello uno de sus hijos lo ve desnudo. Y ahí viene una maldición, y esa maldición la vemos repercutiendo en el tiempo de la historia, no en el momento, sino mucho tiempo después. Entonces, si en el diluvio fue en el año de 1656, y más o menos pongamos que cuando él ve a su padre en su desnudez, es en el año de 1700, si nosotros contamos hasta la fecha en el cual los hijos de los amorreos y todo esto se cumple la maldad de ellos, pasaron 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 1300, 1400, aproximadamente 800 años. 800 años después vienen a sacar a la gente de la tierra de Canaán, pero por causa de que no la sacaron, eso corrompió al pueblo, y también el pueblo de Israel tuvo que ser no nada más expulsado de la tierra, sino desterrado, que es lo que menciona Isaías. A Israel fue desterrado y el pueblo de Judá fue esparcido. Es muy diferente hablar del esparcimiento a hablar del destierro de Israel. Israel no puede regresar a su tierra, por eso se llama desterrado. Y en cambio los judíos fueron esparcidos, ellos pueden regresar cuando ellos quieran. Los israelitas no, porque hoy en día no existen los israelitas como una nación o como un pueblo. Perdieron su origen, perdieron todo. Entonces ya no existe como tal Israel. El pueblo judío hasta hoy en día, estando en otros países, estando en otros lugares, desde el año 70 que perdieron su territorio y perdieron todo, y hasta el año de 1948 no perdieron su forma de cultura, su forma de enseñanza, no perdieron, que no hacían lo correcto, no perdieron eso, no dejaron de ser el pueblo judío, y pasando más de 1870 años, a pesar de que pasó todo este tiempo, podremos considerar que aún pasando todo este tiempo entre las naciones, podemos observar que realmente el pueblo judío se mantuvo como una nación, como un pueblo, guardando sus costumbres, sus tradiciones, guardando todo, pudiendo así regresar de más de 1800 años después, regresar a la tierra de Canaán o a la tierra de Israel y poder poblar nuevamente parte de esta tierra. No perdieron su dignidad, entonces de ser como tal, como judíos, aunque no estaban haciendo lo correcto, y aunque hoy en día vemos que no están haciendo lo correcto de acuerdo a lo que le agrada al Padre, ellos pudieron ser gracias a la promesa que hizo el Poderoso a su pueblo. Entonces regresando un poquito con respecto a lo que estábamos, me hacías una pregunta, perdón mi hermano, que me dijiste que era, Benjamín. Era la anterior, pero al principio ya me la había respondido, te doy muchas gracias. Ah, bueno. Entonces ahorita con lo que hemos observado y preguntaba yo hace rato, ¿nos es difícil creer o se nos haría difícil creer que el Génesis capítulo 1 está hablando en una forma de parábola? ¿Se nos haría difícil creer que entonces gente en el arca? ¿Se nos haría complicado entender que la gente entró en el arca aparte de la familia de Noé? Entonces nosotros podemos observar que no sería del todo algo vago, ni sería vago, porque encontramos mucha esencia en el cual ningún pasaje de la Escritura menciona que los animales tengan espíritu. Los hombres tienen espíritu, y siempre que se maneja la palabra espíritu lo rodea de alrededor de unas personas. El único pasaje que podemos considerar que tiene los animales espíritu es Eclesiastés, pero no se refiere a los animales literales, como el salmo que leímos en el capítulo 8, que todo lo puso debajo de sus pies. No se está refiriendo a animales, se está refiriendo a personas. De esa misma manera que hemos visto muchos pasajes acerca de que así era como mostraba el Poderoso transmitir quién era una persona y de otra, y de qué nación y de qué pueblo, era por medio de estas comparaciones o parábolas. Nosotros hoy en día que hemos estado leyendo, sabemos que el poderoso hace un pacto con su pueblo y hace pacto con la gente que tiene un raciocinio para que no viole ese pacto. Y entonces cuando nosotros observamos, dice que él estaba enojado porque dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque serán sus días 120 años. Y encontramos que él se arrepintió de haber creado al hombre. No está diciendo que se haya arrepentido de haber creado a los animales, a las bestias. No está refiriéndose a eso, porque nosotros sabemos que la palabra creación o vará que hemos estado estudiando, la palabra vará se aplicó directamente a personas que eran enseñadas en su palabra. En el principio creó el Elohim, los cielos y la tierra, y en el libro de Proverbios menciona que el Adán es creado con el tabún y con la jodma. Y encontramos que también los cielos y la tierra son creados con el conocimiento y la sabiduría. Entonces, de esa misma manera, entendemos que el Génesis, cuando está hablando en este aspecto, no importa que hable de las plantas, de las hierbas, no importa que hable de los animales, y por eso en el libro del Génesis 1.26 describe, y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y en el libro encontramos que la forma de esa imagen y esa semejanza era por medio de las buenas obras, como vimos hace un momento. Entonces, en este versículo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré, gobierne sobre los peces del mar. El hombre nunca ha podido gobernar sobre un pez así, en esa manera. Puede uno someterlos, puede hacer uno lo que quiera con ellos, comérselos, o puede hacer cualquier cosa, pero gobernar no. No son animales que sean de esa manera, o que sean pensantes como describen. Entonces nosotros, checando este punto, podemos encontrar que cuando leemos el Génesis en su capítulo 9, podremos entender entonces que el tiempo del diluvio, el Señor cuando bajan del arca, ciertamente cita a los animales literales por los cuales hizo un altar y sacrificó animales para hacer un holocausto, dice holocausto. El Génesis capítulo 8, mis hermanos, vamos a leer Génesis 8, capítulo 8, versículo 14. En total el tiempo el que pasaron dentro del arca, la gente que estuvo en el diluvio o los que estuvieron en el diluvio, describe de esta manera. Acordémonos que el diluvio fue en el segundo mes a los 17 días cuando tenía a Noé 600 años de edad. En ese momento empezó el diluvio. Voy a leer primero este pasaje y nos brincamos después a este para que sepan cuánto tiempo. Una cosa es que el diluvio haya durado 40 días y 40 noches, y otra cosa es que el agua haya descendido luego, luego. Capítulo 7 del libro del Génesis. Capítulo 7, voy a mencionar el versículo que es cuando empieza el diluvio, versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Verso 14. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces, observamos que el diluvio sucede en Noé cuando era el año 600 de su vida. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvias sobre la tierra 40 días y 40 noches. Entonces el diluvio sucede en este tiempo. Génesis capítulo 8, versículo 14. Acordémonos que es en el mes segundo, a los 17 días del mes. En el capítulo 8, en el versículo 14, nos dice en qué tiempo pudieron salir del arca y descendieron del arca. Capítulo 8, versículo 14, por favor. Hasta el versículo, que el propósito es leer, hasta el versículo 22, porque estamos hablando acerca de que todo este tiempo, o todo este proceso de tiempo que pasó, Noé sale y después de salir y de hacer un altar, hace un sacrificio de los animales que eran limpios y hace un holocausto. Eso hay que entender que estos son animales literales porque hace la expresión de los animales limpios. No tendría que aclarar que si son limpios, porque los que sabemos, sabemos que tiene que matar animales limpios, no puede matar animales impuros en los holocaustos. Entonces, para nosotros los animales limpios son los que están mencionando aquí como los que se hacen en el sacrificio para el altar. Y podemos considerar que había pasado un poquito más de un año cuando había empezado el diluvio. Capítulo 8, versículo 14 hasta el versículo 22, por favor. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Elohim a Noah, diciendo: Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noaj y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales, todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y edificó Noaj un altar a Jehová-Jey, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció el holocausto en el altar. Y percibió Jehová-Jey olor grato y dijo Jehová-Jey en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Entonces podemos considerar acerca del tiempo que pasaron en el arca. Si nosotros leemos el versículo, dice que en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Y habló Elohim a Noé diciendo: Sal del arca. ¿Cuántos días más de un año habían pasado de acuerdo a lo que leemos acá? Alfonso, una pregunta. Sí, mi hermano. Sí, te escucho, Joaquín. Lo que acaba de leer Danilo, no escuché que en ningún momento mencione que lo sacrificó, nada más dice y tomó de ellos, y, o sea, lo que entendí fue que junto con ellos ofreció un holocausto, pero no escuché la palabra sacrificio. No sé si en alguna parte de la Biblia, en algún momento Elohim le haya pedido a alguien que sacrifique algún animal en honor a él, pero no estoy tratando de recordar y no recuerdo. Sí, la palabra que aparece ahí, mi hermano, es la palabra holocausto. Los holocaustos, ¿sabes cuál es la diferencia de un holocausto y de un sacrificio, mi hermano Joaquín? No, ya busqué la palabra que sale en hebreo, holocausto. Es así lo traducen todos, no hay otra traducción más que holocausto otra traducción es olla hirviendo con o sea, hecha con calentada con madera, pero no tienen ninguna otra traducción. Pero sí sabes qué es el holocausto, mi hermano. Cheque la palabra, por favor, y péguela aquí en el chat, por favor. No, de hecho, de todo lo que leí yo del Génesis del Arca de Noé, lo que te pasé, lo único que se me hizo literal fue el arco iris y el holocausto. No encontré nada que pueda significar otra cosa, y lo que no me acuerdo, ya lo había explicado, ya lo había escuchado, pero no me acuerdo lo de la embriaguez de Moisés. No me acuerdo qué era esa embriaguez. La de Noé, ¿va? La embriaguez de Noé. De Noé, sí, de Noé. Sí, eso ya lo habías explicado, pero no lo recuerdo. Son esos tres detalles que, pues, me parece que sí, el arcoíris es literal. Sí, mira, acerca de lo que estás mencionando, acuérdate que hice una separación el día, si no mal recuerdo, fue el jueves, acerca de cuando uno dice animales limpios y animales impuros. Esos entran dentro de lo que es literal. Los que ya no entran literales son las aves del cielo. Y después explicamos por qué los animales, las bestias, los reptiles, el por qué describe que no eran animales, dijimos porque no eran animales literales, porque dice que tenían espíritu de vida. Los animales literalmente no tienen, los literales no tienen espíritu de vida. No hay versos que respalden este tipo de cosas. Por eso dice que el Señor en el capítulo 6, que mataría a todos los animales en los que había espíritu, en toda carne en que había espíritu de vida. Y si tú te fijas en el libro de Génesis 7, mencionábamos que estos entraron al arca. Entonces no es del todo así a lo literal que dice que iba a matar a todos los animales en que había en el espíritu de vida, que es en Génesis capítulo 6, versículo 17, y en el versículo del capítulo 7, en el versículo desde el 14 al 17, menciona acerca de que entraron en el arca todos los animales que tenían espíritu de vida. ¿Te recuerdas, va? Y que explicábamos que era este el significado de los animales que tenían espíritu de vida. Nada más los hombres pueden tener ese espíritu de vida, y explicamos cómo era el proceso. Así es, de hecho nunca, las veces que he leído la Biblia jamás he encontrado que él se meta directamente con un animal literal, o sea, que él hable de que de que sigan su palabra o no sigan su palabra o cosas así, ¿no? No, cuando se refiere a animales con espíritu, nunca se refiere a animales de verdad. Incluso hasta mismo Saulo menciona acerca de los pasajes que citó Pedro, en el cual le dice, tiene el ojín cuidado de los animales, porque dice, no podrás gozar al buey que trilla, dice, lo dice por los animales, es como decir, se preocupa el poderoso de los animales, dice, no lo dice por nosotros. Entonces hace la expresión que no se refiere a los animales literales, porque en ningún momento tuvo la idea de expresar este concepto acerca de los animales. Por eso él observa este tipo de libros, estos pasajes como los que hemos leído en el Salmo, en todos los libros, si tú te has fijado, habla no de animales, habla la mayor parte de estos versículos de personas. Eso sí estás de acuerdo, ¿va, mi hermano? Sí, lo único que que te decía es lo del el sacrificio que mencionaste antes de que lea Danilo. Cuando lo leyó Danilo, no escuché la palabra sacrificio, nada más dijo, tomó de los animales impuros y ofreció un holocausto. Y te repito, ya habías explicado qué es lo del holocausto, pero ya no recuerdo qué es. Sí, los holocaustos eran cuando se hacían los sacrificios, y hace mención, por decirlo, en el caso de... Voy a invitar a que leamos, nada más quiero encontrar un verso, voy a leer Éxodo 18:12 y voy a buscar el holocausto como era. El holocausto, hay algunos versículos que describen claramente que se deben de consumir en el fuego. El sacrificio no, en el sacrificio servían para comer y en el holocausto no, totalmente la carne era quemada y las grasas y todo lo que era en el holocausto se quemaba todo. De hecho, Noé ofrecía holocaustos después de que sus hijos, bueno, ahí dice que se emborrachaban, pero tampoco me suena como algo literal que comían y tomaban todos los días en casa de uno diferente. Igual menciona la palabra holocaustos. ¿Cómo no te entendí bien eso, mi hermano, Joaquín? Al principio del Génesis, de cuando empieza a hablar de Noé, dice que no era un hombre justo, que tenía hijos, que se emborrachaba, que todos los días tomaban, comían y bebían en casa de uno diferente, que no era diferente a los orientales. Igual estuve buscando el significado de orientales, también se podría traducir como los de enfrente, o sea, como los vecinos, pues como todos los que lo rodeaban, él era diferente, y sus hijos ofrecían, hacían banquetes con comida y comían y bebían e invitaban a sus hermanas. Así empieza a hablar de Noé, y él al día siguiente ofrecía holocaustos a Elohim para ofrecerle como para pedirle perdón por el comportamiento de sus hijos. Esa parte igual no la entendí. Sí, así que cierto, como dice Douglas, no es cierto, es mentira, es en Job, sí, porque igual leí Job porque me dejaste con la duda de por qué no lo entendías y empecé a leer Job. Tienes razón, no es Noé, es Job, es otra cosa. Sí, con respecto a los holocaustos que menciona la escritura, Eso es lo que vemos en los libros. Ajá, voy a invitarte a que leamos el verso que les dije, por favor. Y tomó Yetro, suegro de Moshe, holocaustos y sacrificios para Elohim. Y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moshe delante de Elohim. Levítico capítulo 1, versículo 3 al 8, por favor. Dice: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia del Señor, y los ministros, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará, él lo dividirá en piezas, y los hijos del ministro Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los ministros, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el ministro hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Entonces, podemos considerar, mi hermano, los holocaustos eran, por lógica, un sacrificio, pero mencionaba como una olá. La olá era quemarlos en una forma completa. Los sacrificios, había sacrificios de paces, y estos sacrificios no llevaban el quemar el cuerpo, la carne y todas las grasas, sino únicamente cocían, y eso lo comían de acuerdo al tipo de sacrificio, porque había sacrificios de expiación por el pecado de un sacerdote, de uno de los sacerdotes, de un príncipe, de alguien del pueblo, pero los sacrificios de paces eran muy diferentes, que son los que practicaban en la antigüedad. El sacrificio que está mencionando como el holocausto era quemar las carnes de los animales, y eso lo hacían constantemente, lo que eran los sacrificios, los holocaustos. Podemos encontrarlo en el libro del Génesis, en la primera parte donde vemos un holocausto es en el Génesis capítulo 8, verso 20, que es el que estamos leyendo, y ahí dice que quemó animales limpias. Esos animales limpios son la imagen de animales literales después de que baja, y del arca, de que salen del arca. Posteriormente, ahorita vamos a ver el hecho de lo que estábamos mencionando acerca del pacto, que es lo que menciona mi hermano Jaime. Bueno, entonces en el Génesis capítulo 22, versículo 2, describe así: y dijo, toma ahora a tu hijo único, Isaac, y a quien amas, y vete a la tierra de Moria, ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Que esa es la ola cuando habla acerca de que tendría que ser consumido en el fuego. Posteriormente encontramos el libro de Génesis 22, 3, cuando describe que se lleva al muchacho. Y dice ahí: Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Elohim le dijo. Verso 26: tomó Abraham la leña y del holocausto y la puso sobre Isaac, y puso sobre Isaac su hijo, y él tomó de su mano el fuego y el cuchillo, fueron ambos juntos. El capítulo 22:7 describe: entonces habló a Isaac a Abraham su padre y dijo: padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Él pregunta: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Primer punto: ¿cómo es su hijo que sabía de ello, cuando según en la historia de la escritura no se habla de los holocaustos y no se habla de los sacrificios? Para ellos no necesitan a nosotros decirnos que lo practicaban, porque su hijo lo sabía. Por eso él pregunta: ¿dónde está? Si este fue un sacrificio primero, porque si lo llegó a hacer Noé, pero no era un antiguo, muy lejano. Entonces podemos considerar que aunque han pasado 250 años después, podemos considerar que en este caso Abraham iba a sacrificar a su muchacho, y él pregunta: llevamos la leña, llevamos el fuego, ¿dónde está el cordero para que lo maten? Entonces, considerando esto, seguimos leyendo el capítulo 22 del libro del Génesis y dice en el versículo 8, y respondió Abraham: Elohim proveerá de cordero el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y después describe en el capítulo 22, 13, dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí que sus espaldas un carnero, trabado de un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó al carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ajá. Y aunque nosotros no tengamos historia acerca de este tipo de holocaustos y sacrificios, consideramos acerca de que eran animales literales, la ola era el sacrificio de los animales, y en este caso el único que menciona así directamente es a Noé, que cuando bajan del lugar bajan y llegan al monte para hacer el sacrificio, y en este caso cuando baja Noé del arca hacen también este holocausto, y por lógica mata animales limpios, no podría matar animales impuros, únicamente animales limpios. Posteriormente es lo que estamos separando, porque los animales que estaban en el libro del Génesis, en su capítulo 8, dice: de todo animal y todo reptil de ave y de todo lo que se mueve sobre la tierra, según su especie, salieron del arca. Edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Percibió el Señor olor de suavidad y dijo el Señor en su corazón: no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como lo he hecho. Todavía serán los tiempos de la tierra, y dice los tiempos de la tierra, que sería la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche no cesarán. Entonces no está diciendo que el día y la noche tendrán que cesar, tendría que destruir el sol para que dejen de existir, y dice no cesarán. Y cuando se describe esto, para los que hemos visto la enseñanza de este versículo, se está refiriendo que nunca iba a dejar de existir lo que era la siembra, que tiene su cosecha, el frío y el calor, que es la representación cuando el Mashiach también le dice, por cuanto no eres frío ni caliente, son representaciones acerca de que mientras describe, todavía serán los tiempos de la tierra, la sementera y la siega, frío y calor, verano e invierno, día y noche, no cesarán. Entonces no volverá a maldecir a la tierra de esa manera. Entonces en el capítulo 9 es aquí donde hace el cambio que estaba describiendo mi hermano Jaime, que preguntaba hace un ratito y hace me la preguntó y después la volvió a remarcar, pero como me fui con los mensajes que mis hermanos estaban pegando con la pregunta de mi hermano Joaquín, menciona así mi hermano Jaime: si los animales son personas, entonces ¿por qué no hace pacto con ellos? Si hace pacto con los animales, que eso es el primer versículo que leímos. Génesis capítulo 9, versículo 7 al versículo... Vamos a leer desde el versículo 8 mejor. Génesis 9, versículo 8, hasta el versículo 11, por favor. Vamos a indagar estos versículos. Por eso es que hablábamos acerca del pacto. Por eso mencionábamos el pacto que tenemos nosotros, las naciones, ya que nos reconcilió, tenemos una obligación con el Padre, y por eso leíamos Efesios capítulo 2, versículo 8 hasta el versículo 13, en el cual dice que antes estábamos alejados de la República de Israel. ¿Por qué estábamos alejados? Porque el Señor se había separado de nosotros, porque el continuo del pensamiento del hombre es solamente el mal, y escogió nada más a Israel, y le dijo allá en Deuteronomio 14, verso 2, porque a ti te he hallado, porque a ti te escogí de entre todos los pueblos de la tierra, para que me seas un pueblo único y singular entre todos los pueblos de la tierra, porque me eres un pueblo santo al Señor tu Elohim. El Señor te ha escogido para que le seas un pueblo singular entre todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Entonces ya aquí ya cambió todo el esquema. en el tiempo de Moisés ya no podrían entrar todas las naciones, sino únicamente Israel, y si alguna persona de entre las naciones quería llegarse al pueblo, le era permitido. Pero si en este caso el único pueblo como tal fue Israel, pero ya fue después de 2448 años después, porque mientras el pueblo, las naciones no podrían ser parte ya como fueron en la antigüedad, que cualquiera podía ser parte del pueblo del poderoso. Entonces, eso es lo que estábamos hablando acerca de la reconciliación. Antes estábamos alejados, extraños, no teníamos parte en las promesas y en los pactos. Llega Mashiach y nos introduce el pacto que le fue dicho a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, pero hasta que llega Mashiach. Mientras, las naciones no podían entrar a este pacto. Entonces, nosotros con el pacto que tenemos, como vimos, si alguien invalida el pacto, lo único que pasa en la mente del poderoso es llenarse de ira y desatar su ira sobre aquellos que conocen la palabra, como lo leíamos en el caso de Colosenses capítulo 3, en su versículo 5 al versículo 6 y 7, en el cual menciona ahí que hay que hacer morir todos nuestros miembros canales, que son fornicación, inmundicia, disolución, malos pensamientos, etcétera, etcétera, describe en el verso 6, por la cual es cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de la desobediencia. Entonces nosotros hoy en día tenemos un pacto, así como el pueblo que después que sale del arca, también hace pacto, no únicamente hace pacto con Noé y hace pacto con y no hace pacto nada más con los hijos de Noé, sino que también hace pacto con los animales. Nuevamente cito los versos, capítulo 9 del libro del Génesis, versículo 8 hasta el versículo 11, por favor. Y habló Elohim a Noaj y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Pregunto entonces a mis hermanos, ¿el poderoso puede entonces estar aquí? Entiendo que la mayor parte de la gente responde de esta manera, ¿no? Y yo no hablo de los que estamos acá. Decimos, el poderoso puede hacer pacto con los animales, y la gente describe a Elohim, puede hacer lo que sea porque él es todopoderoso. Pero yo no me refiero a eso. El poderoso tiene por qué hacer pacto con los animales, o cita cosas con respecto a los animales porque habla de los animales. Aquí claramente describe, habló Elohim a Noé. Así como el poderoso hablaba con el pueblo que eran las ovejas perdidas, también se le apareció un perro y le dijo, un perrillo, y le dijo: no es bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Él no fue ante gentiles. Yo no soy enviado sino únicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué si el Mesías tenía que darle con su muerte vida a todos, por qué no atendió a la mujer cananea y a otras naciones, como ir al Imperio Romano y a otras gentes? La orden era específicamente ir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, de esta misma manera, como hablaba Mashiach, se habla en estos versículos, porque dice, habló Elohim a Noé y a sus hijos diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra simiente después de vosotros. Si alguien no respeta este pacto, ¿qué pasará, mis hermanos? ¿Tiene que poderoso respetar esta palabra? Pregunto yo. Hermano, disculpe. Sí, mi hermano Jaime. Lo que pasa es que yo hice la pregunta porque es que le escuché a usted decir que el pacto lo hacía con personas y no con animales. Entonces, por eso me dejó pensando si usted también me había dicho que lo hacía también con los animales. Porque yo le sí, había puesto cuidado y atención a la explicación, entonces me dejó pensando que usted haya dicho eso. Entonces, usted se estaba refiriendo era a los animales literales. Sí, es sí. Eso. El poderoso no hace pacto con los animales literales. Ese es el punto. Por eso me causó interrogante, porque yo había puesto cuidado en las citas bíblicas y sabía que con los animales que tienen espíritu de vida, había hecho pacto con ellos también, ¿no es así? Sí, entonces, pues ese es el punto. El Señor no va a destruir o no va a aniquilar todo un pueblo nada más porque se le pasó por la mente destruirlo. Porque ese es el punto que hemos estado viendo, que realmente Él destruye a los pueblos porque realmente Él tiene un pacto con ellos. En el tiempo antiguo no existía Israel, entonces existía nada más lo que se conoce como los patriarcas. Los patriarcas tenían como tal que gobernar sobre la gente. Por eso ellos traían a muchísima gente consigo mismos. Entonces podemos considerar o ver que realmente cuando dice, yo he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra simiente después de vosotros y con toda alma viviente que está con vosotros, de aves, de animales, de toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todo lo que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, estableceré mi pacto con vosotros y no fenecerá ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces, dice que no habrá más diluvio para destruir a la tierra. Entonces, ciertamente cuando leemos esto, nos llama la atención es que si hizo un pacto con animales de los que salieron del arca, pero no puede hacer el pacto con animales literales, porque los animales no entienden lo que pueda decir el poderoso. Quien puede entender y puede hacer esta diferencia, podemos considerar acerca que realmente Él va a hacer pacto, pero con la gente que viene en las escrituras como animales, así como una multitud de versos viene y que pareciera que habla de animales y que habla con los animales y parece uno que está hablando de animales y no está hablando de animales literales, está hablando de hombres y personas, como en el caso de la primera carta a los Corintios, en su capítulo 9, por favor, leamos a la primera carta a primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos serían, vamos a leer desde el versículo 8. Hasta el versículo 10. Sí, mi hermano. Una pregunta, ya tocaste el tema de los Nefilim, lo que pasa es que no entré al principio de la plática. No, mi hermano, podríamos tomarlo en la semana, platicar un poquito acerca de esto. Si podemos, lo agarramos el día, si podemos, sería, es que está complicado, sería el día miércoles, tal vez. Si podemos, sí, lo agarramos el miércoles. Ajá, te dudo. Es el principio de lo de Noé, ¿no? Donde dice, ya existían los Nefilim, y entre paréntesis dice, y después también, estoy leyendo la Biblia de la Universidad de Jerusalén. Ajá. Sí, entonces, algo que vamos a tener que dejar un poquito claro, es que acuérdate que los libros, no te tienes que confiar tanto de lo que están en los libros, ¿eh? Por eso nosotros tratamos de él también el hebreo, y por eso nos agarramos de ahí. Es como por decirlo, sí nos vamos a entender, mi hermano Joaquín, si estás de acuerdo que entraron animales que tenían espíritu de vida y que no eran animales literales al arca, y que cuando Génesis habla de gobernar a los animales, como a los peces del mar, no está hablando de gobernar a los peces literales, sino que es de gobernar animales en la comparación o en las parábolas. Sí, eso estás de acuerdo, ¿va? Claro, sí, lo que me llamó la atención en esta Biblia, no he leído otras versiones, pero me parece que, no sé si está entre paréntesis, dice, ya existían los Nefilim, y entre paréntesis pone, y después también, o sea, me imagino que se refiere a después del diluvio, también existían los Nefilim. Ajá, entonces, hay unas explicaciones, que son complicadas, porque Nosh menciona un concepto, el libro de Judas nada más lo menciona por encima, y cuando nosotros encontramos el libro de Nosh, encontramos que explica cosas que también el libro de Mateo lo explica, como que hace una mezcla de dos conceptos, como la idea de un aspecto literal y también de un aspecto comparativo. Entonces no lo menciona con mucho lujo de detalle, porque si por los Nefilim son citados, nada más son citados dos veces en la escritura, y cuando empiezas a darte cuenta es complicado, porque no tienes mucha base de dónde agarrarte. Te agarras del libro de Mateo, te agarras del libro de Pedro, te agarras del libro de Judas, y te agarras de la primera carta a los Corintios y de algunos versículos que te disparan así cositas a la ligera por encima. Entonces, de eso te agarras para poderlo explicar. Entonces, eso es lo complicado. Sí, yo estuve tratando de buscar en páginas. No más me lo que más me entendí es que los nefilim eran una combinación entre los hijos de Dios, los que tenían el espíritu, y los que no. Se empezaron a revolver, como explica en el Génesis, y los nefilim eran como sabios, o se les llama, eran gigantes, pero que no si los domamos eran gigantes, porque eran grandes en sabiduría y podían impresionar a los demás con su sabiduría, tanto de humanos como de Elohim, y me parece que va por ahí, pero la verdad es que no, nada más quería saber si ya lo habías explicado o si lo vas a tocar después. Bueno, entonces cuando observamos realmente en la carta del Génesis o en otros libros, la mayor parte de los versos nunca se refiere a los animales. Incluso Saulo se oye hasta un poco grosero o un poco fuerte en la expresión, como diciendo, ¿crees que el poderoso se va a preocupar de animales? Es como decir, no tiene ni en su mente cuidar de los animales, porque los animales no son como los hombres. Entonces Saulo aplica una expresión acerca de ellos. Si el poderoso es el que mandaba hacer los holocaustos, había holocaustos que le agradaban a él. Incluso en el tiempo de Moisés lo separa bien claro. No es lo mismo los sacrificios de Levítico, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, o en el capítulo 7, 8, 9, 10, y todos los sacrificios que ves ahí, pero en el capítulo 7 es específicamente un sacrificio. Habla de un sacrificio específico, y eso se le llaman los sacrificios de las paces, o los sacrificios de comunión, en el cual esos le agradan a él, pero no para expiar el pecado. Los sacrificios no eran para expiar el pecado, pero tenían como tal el funcionamiento de expiar el pecado del pueblo, pero no para que el pueblo pecara y con eso se expiara el pecado, sino que ya haciendo memoria de los pecados, como dice Hebreo, nada más era una forma memorial para recordar acerca del pecado, no para expiar el pecado. Pero sin embargo el pueblo lo entendió así, y ellos hacían expiaciones por el pecado. Llegaba la gente y pecaba y decía, este es por mi pecado, y expiaba su pecado y se iba quitado de la pena, como si ya le hubiera perdonado el pecado. Y no era así. Posteriormente ya no lo hacen los mismos sacerdotes, el sacrificio, la misma gente dijo, vamos a hacerlo nosotros, ¿para qué se los llevamos a él? Ya nosotros todo lo que hace podemos hacerlo nosotros. Entonces la primera carta a los Corintios, en su capítulo 9, vamos a leer del versículo 8 hasta el versículo, había dicho, hasta el versículo 10, y ahí podremos observar que Saulo hace una mención, tiene él cuidado de los bueyes, como diciendo, de los toros. Él no tiene cuidado de los toros, está cuidando de sus siervos. Está hablando de los que enseñan, ellos son los bueyes, ellos son los toros en la comparación. Por eso Mashiach dijo, no, llevad mi yugo sobre vosotros, porque el yugo se le ponía a los toros. Y los toros, un toro no puede jalar el yugo, tiene que ser en compañía del otro para jalar el yugo. Pero entonces él siempre ha tenido la ayuda de otro buey y otro toro para jalar la yunta. Capítulo 10, perdón, primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 8 hasta el versículo 10. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la Torá? Porque en la Torá de Moshe está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Elohim cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con la esperanza de verar el que ara, y el que trilla con la esperanza de recibir del fruto. Entonces describe así, digo, porque él está hablando acerca de los que enseñan. En el verso 7 dice, ¿quién jamás peleó a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y dice y no come del fruto de ella? ¿Quién apacienta el ganado y no come de la leche del ganado? Bueno, si tienes ganado y tienes la leche del ganado, pues para eso lo estás cuidando, para beber la leche. Si trabajas la tierra con el propósito de comer lo que trabajas de la tierra. Entonces dice, digo esto según los hombres, no lo dice también la ley. Pero no habló algo acerca del trabajar en el campo, no habla acerca de trabajar en el campo y de trabajar la los animales en el caso de beber la leche y de trabajar la tierra. Dice, ¿no dice esto también la ley? Y dice, porque la ley dice, la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, tiene el ojín cuidado de los bueyes. Pregunta, ¿tiene el ojín cuidado de los bueyes? ¿No? No tiene cuidado de los bueyes. Literalmente no tiene cuidado de los bueyes. Pero dice Saulo, díselo enteramente por nosotros. Pues por nosotros está escrito, y cuando lees el libro de donde viene eso, lees versículos antes y versos después, y dices, ¿cómo se le ocurre decir Saulo que está hablando de nosotros si no te dice ni te da indicativo de nada? Pues es por eso, porque él no tiene cuidado de los bueyes. Él tiene cuidado de sus siervos, y por eso el verso está ahí escrito, pero si leemos versos antes y después, no podremos darnos cuenta de qué está hablando. Verso 10, díselo enteramente por nosotros, pues por nosotros está escrito, porque con esperanza de arar el que ara, y el que trilla con la esperanza de recibir el fruto. Por eso es que tenían que recibir el fruto, como lo dice el verso 14, así también ordenó el Señor, no los hombres. Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Entonces ellos tienen que anunciar la palabra y es con la esperanza de que el pueblo también le provea de la, del trabajo de sus manos. Si él está trabajando para esto, entonces lo que tiene que corresponder a la gente es apoyar a la gente para que tengan el sustento. Entonces dice así, díselo por nosotros o los dice por los bueyes. Pero cuando nosotros leemos el libro de Deuteronomio, cuando viene esta palabra ahí escrita, si nosotros leemos del verso 1 hasta el versículo 6 del capítulo 25, te darás cuenta que no tiene relación una cosa con la otra, y nunca te vas a dar cuenta que está hablando de hombres. Leamos capítulo 25 del verso 1 hasta el verso 6 y verás que no tiene relación una cosa con la otra, pero sin embargo Saulo dice, pues lo dice por nosotros. ¿Cómo crees que va a estar pensando por los bueyes literales? Entonces quiere decir que nosotros no tenemos los ojos ni la mente de Mashiach, porque tenemos que ver las cosas que son importantes de las que no son importantes. Tenemos que hacer diferencia entre lo correcto y lo que es lo incorrecto. Si no te das cuenta, entonces vamos a interpretar que hay que ponerle un bozal al buey, pero como no tengo bueyes, no le voy a poner bozal. ¿Te das cuenta, mi hermano? Deuteronomio capítulo 25, verso 4. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Pero del verso 1 hasta el versículo 6, mi hermano. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia, según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que, si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco, y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Entonces, con lo que le hemos leído, ¿qué tiene que ver el versículo 1 con lo que está leyendo el versículo que estamos poniendo aquí en el grupo? No pondrás vos, su primer marido. Entonces, la pregunta es, mis hermanos, ¿qué tiene que ver el verso con el versículo 4 y con hasta el versículo 6? ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? ¿Dónde nos damos cuenta que está hablando de una persona? ¿O es algo que se le ocurrió a Saulo? ¿O es algo que pensó Saulo que tenía que enseñarlo de esa manera? ¿O tenía que demostrar o tenía que darle una interpretación porque no le quedó de otra? ¿Qué pensamos, mis hermanos? ¿Qué relación tiene entonces los versículos anteriores con el versículo 4, mis hermanos, y posteriormente estos versículos? No tiene ninguna relación. Por eso nosotros cuando encontramos estos versículos, si leemos el 3, dice, haréle dar 40 azotes, no más, no sé que si lo hiriere con muchos azotes o más de estos, se envilezca tu hermano delante de tus ojos. No pondrás bozal al buey cuando trillare, cuando hermanos estuvieren juntos y muriera alguno de ellos, no tuviere hijo la mujer del muerto, no se casará fuera con un hombre extraño. Su cuñado entrará en ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Entonces, cuando nosotros leemos esto, pues, ¿qué relación tiene una cosa con la otra? Y eso es lo que nosotros tratamos de entender hoy en día, que realmente los versículos no nos describen que haya una comparación, una parábola, pero tenemos que tener los ojos que tenían el Mesías y los discípulos para tratar de mostrar que a eso se refería. Pero entonces cuando dice todo lo puso debajo de sus pies y lo primero que muestra es ovejas y bueyes. Eso es lo que puso debajo de sus pies como primer lugar. Después las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y eso es así como nosotros nos damos cuenta de la comparación, de la representación de lo que tienen estos versículos. Pero entendemos entonces que realmente los animales que salen del huerto, los animales que salen del arca, podemos considerar por qué se les seguían llamando animales, porque así eran representados en las escrituras por los profetas. Me doy a entender, mis hermanos, que por eso hizo pacto con Noé y con sus hijos y también con los animales del campo y con los peces del mar. ¿Sí me he dado a entender, mis hermanos? No puede hacer pacto con animales y con peces del mar, literal. No puede hacer con ellos pacto. Pero sí va a hacer pacto con las personas que son representadas por medio de las escrituras en una comparación de animales. Sí, me doy a entender, mis hermanos, mi hermano Joaquín, y mis hermanos que estamos aquí reunidos, mi hermano Josamín, mi hermano Carlos y todos los demás. Bueno, mis hermanos, considerando acerca de todo lo que hemos estado viendo, vamos a encontrar muchísimas formas por las cuales podemos contemplar o podemos ver que realmente en el arca no se salvó de los descendientes de Adán, sí se salvaron 8, pero el único justo fue Noé. También es como la imagen de Lot. Lot salió de la tierra, pero él tenía muchas posesiones. No te dice cuántos pastores tenía y cuántas cosas le pertenecían, pero no salió solito de la casa, no salió solito, era una multitud de gente la que salió, pues por eso Lot se separó de Abraham, porque tenían muchos pastores y tenían muchos ganados, entonces por eso ellos se separan, pero la historia ya no habla de Lot, porque dice ya no había hombre que entraran a sus mujeres, pero dice claramente conforme a su costumbre, la costumbre era casarlos entre familiares, y en teoría ya no existían familiares. Entonces, de acuerdo a lo que... Tengo una duda. Sí, mi hermano. Disculpe que lo interrumpa. Pensaba yo, como usted está hablando de los sacrificios, hablando de la... se me olvidó la palabra. Pero el asunto de los sacrificios de animales literales, que Dios le pedía a los hombres, pensaba yo, pues durante la historia, pues el hombre hizo sus sacrificios de sangre, sacrificó a esos animales para el perdón de los pecados o para otras cosas que usted mismo nos estaba explicando, pero hoy en día, pues en el Nuevo Testamento ya nos habla de que ya cesaron los sacrificios con porque el Mesías se hizo como oveja al matadero, es el sumo sacrificio que hizo él. Será entonces lo que yo pienso, que hay un pasaje en la escritura que dice misericordia quiero, no sacrificios. ¿Por qué no se aplicaba eso desde un principio? ¿Por qué Dios permitió que aunque habían hombres justos les permitía que hiciera sacrificios? ¿Por qué? ¿O no tiene relación ese pasaje de misericordia quiero, no sacrificios? No tiene nada que ver. En el libro de Oseas, así como el profeta Isaías, tú cuando lees la escritura, te vas a dar cuenta que en Isaías capítulo 1, verso 12 y 13, te hace una expresión acerca de ese tipo de sacrificio. Pero la gente lo que no entiende es que el verso está describiendo. Nada más voy a citarte unos pasajes para explicarte eso. Isaías capítulo 1, verso 12 y 13, describe de esta manera, por favor. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Sigue leyendo? Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas de sangre. Bueno, gracias. Entonces, mi hermano, Jaime, te encuentras en los versículos 12 que dice ahí, desde el verso 11 describe. ¿Por qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios. Dice, ¿para qué? Porque acuérdate que cuando uno se acerca para hacer las cosas, tienes que hacerlas de acuerdo a lo que Él te ordena. Si le dice Señor, tienes que obedecer lo que Él dice. Y dice, ¿para qué me sirve? Dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos y de carneros, de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Él pide una respuesta, dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Primer punto, le dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Primero, mi hermano, si tú te fijas en el libro, quien mandó pedir estas cosas fue el Poderoso, los sacrificios, pero no de la manera que lo estaban haciendo, porque el pueblo hacía los sacrificios. Primer punto. Si Melquisedec era Cohen porque él era el sumo sacerdote, y ese Cohen, ese sacerdote, al igual que Mashiach, al igual que los antiguos, ellos eran los sacerdotes. Esos sacerdotes se les llama así porque hacían sacrificios. Los sacrificios que se les describe en la escritura eran sacrificios de comunión. Si nosotros ponemos atención acerca de lo que eran los sacrificios, el sacerdocio existía desde mucho tiempo atrás, como mencionamos acerca de la orla, así como Isaac. Él, en teoría, nunca debió de haber sabido de qué era un sacrificio, y él pregunta, ¿dónde está el carnero? No porque no viene registrado, no quiere decir que no lo hicieran, así como tampoco menciona que Abraham guardara el Shabbat, tampoco menciona que ni Isaac ni Jacob guardaran el Shabbat, así como tampoco ninguno de los antiguos menciona en el libro del Génesis durante 2448 años, no menciona que haya alguien hecho el Shabbat. El único que supuestamente guardó el Shabbat en la escritura, y digo según, nada más dice la escritura, el que lo guardó, y dijo según, porque se cree que nada más se lo hizo, es el Todopoderoso, cuando describe que el Señor reposó el día del Shabbat. Entonces, considerando esto, no quiere decir que porque la escritura no diga que Abraham guardó el Shabbat y los antiguos no guardaron Shabbat, no quiere decir que no lo hayan guardado. El hecho es de que sí los guardaban los mandamientos, el diezmo era un mandamiento, así como en todos estos casos, eso eran enseñanzas, y podemos encontrar que ellos eran gente que guardaban Shabbat. Y también en nuestro tiempo, nosotros no somos de la ley, pero guardamos el Shabbat. No estamos debajo de la ley que fue añadida, pero sí la ley que se enseñaba desde tiempo antiguo. Y esa enseñanza tiene que ver con el Shabbat, tiene que ver con los mandamientos de amar a los unos a los otros, como está escrito en el mandamiento. Entonces, cuando tú lees este versículo, dice, no me traigan más vana ofrenda, el incienso me es una abominación, luna nueva, día de reposo, convocar asambleas, no las puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Pero él dice, vuestras. Una cosa es que ellos hayan hecho esto y que lo estuvieran haciendo a su manera, y otra cosa es que es como decir hoy en día, nosotros no tenemos que guardar la luna nueva, ni el reposo, ni las asambleas, ni nada de esto, porque las está generalizando con los sacrificios. Pero no es así. Él dice sus fiestas, cuando en el libro de Levítico dice mis fiestas solemnes, convocaréis en sus tiempos, y te dice qué días son. El día de Shabbat es una convocación, Mikra Kodesh, tendrás que guardarla. pero te describe cómo se debe de hacer, pero el pueblo nunca aprendió a guardar Shabbat y no entendió todo lo que rodeaba esto. Cuando te lees el libro de los reyes, encontrarás en el libro de los reyes, en el libro de las crónicas y en el tiempo de los salmos, que el pueblo hacía lo que se le daba la gana. Los que sacrificaban los animales era el pueblo. Ellos no eran sacerdotes, ellos no eran Cohen. Entonces había un grupo de personas que tenían que hacerlo. Por eso le está reprendiendo al pueblo. ¿Quién demandó esto de vuestras manos? Él nunca le pidió al pueblo que lo hiciera. Cuando tú lees los libros, y en el libro de los reyes, en el libro de las crónicas, te vas a dar cuenta que el pueblo hacía los sacrificios, cuando nunca, acuérdate que estamos en el libro de los reyes, Isaías estaba en el tiempo de los reyes. En otras palabras, cuando tú asomas al libro de los reyes, es como si estuvieras asomándote al tiempo del profeta Isaías, porque Isaías estuvo en el tiempo de los reyes. Y estuvo haciendo mención acerca de todos estos sacrificios que estaban haciendo de una manera ilícita. Nunca él demandó que se hicieran sacrificios. Nunca le pidió al pueblo que los hiciera. Ahora, los mismos sacerdotes cerrando la figura de los sacrificios, también el pueblo malentendió lo que eran los sacrificios. Pero el Poderoso nunca pidió, nunca demandó, nunca le exigió al pueblo que hiciera sacrificios. Si el pueblo los hacía, era porque el pueblo creía que tenía que hacerlos, pero no porque el Poderoso se los hubiera recomendado o se los hubiera mandado que los hicieran. Entonces, vamos a leer algunos pasajes que menciona acerca de los sacrificios que estaban haciendo cuando el Poderoso no les había mandado que los hiciera el pueblo. Pero es algo que el pueblo hizo, y que también lo hicieron el pueblo, y lo hicieron David, hermano. Y entonces, en el caso de Abraham, si Dios no mandaba esos sacrificios, ¿por qué le puso eso en la mente a Abraham para que sacrificara a su propio hijo, si no estaba de acuerdo con esos sacrificios? No. Los sacrificios siempre han existido. Los sacrificios siempre han sido en el pueblo del Poderoso. La diferencia es que los sacrificios que se efectuaban eran sacrificios de paces, no sacrificios por el pecado. Recuerda que en el libro de Levítico hacían sacrificios por los pecados del sacerdote, por los del pueblo, por los de un príncipe, o por alguno del pueblo. Entonces los sacrificios los hacían con este propósito. Sacrificaban y hacían estos holocaustos para el Poderoso, pero no porque el Poderoso lo mandara, no porque el Poderoso quisiera que los hicieran, sino porque el pueblo estaba con la idea de que tenía que hacerlos ellos. Pero en el caso de Abraham sí, porque él era del linaje del sacerdocio. Así como ves a Noé, que hizo sacrificio al bajar, también Abel hizo sacrificio, y también lo hizo Abraham. Tú encuentras que muchas veces partió animales, pero es porque ellos ya sabían hacer esto. Y posteriormente, si tú te fijas, el día que hacen el Pesaj, el pueblo dice, el mismo día, 430 años después, salieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día, dice. Entonces quiere decir que en el mismo día, 430 años antes, Abraham había hecho también un sacrificio, pero no te menciona qué día era, pero era el día del 14 del mes de Aviv, que era el día que estaban ahí reunidos. Hermano, es que, perdona mi insistencia, es que a eso es lo que yo me refiero. O sea, los sacrificios de todas maneras existían y Dios los ordenaba. Los hizo, como usted menciona, Noé, y entonces, ¿por qué, a pesar de que eso eran hombres justos, por qué por qué les exigía sus sacrificios, mientras que mucho tiempo después, con el Mesías, nos menciona que no debemos de hacer sacrificios, sino que debemos de tener misericordia? No te entendí lo último. Sí, hermano, pues a pesar de que, o sea, yo miro que a estos hombres justos como Noé, Dios también les ordenaba estos sacrificios de animales. Sí, tenía que sacrificar animales. Sí, a pesar de que eran justos. Lo que yo no entiendo es por qué más adelante el Poderoso en su palabra nos muestra que debemos tener misericordia y no hacer sacrificios. Por eso, porque el pueblo, mi hermano, estaba haciendo cosas que nunca ordenó el Poderoso. Acuérdate que el mismo pueblo estaba adorando ídolos en el tiempo de los reyes. Acuérdate que el pueblo describe que adoraban a Elohim y adoraban a sus ídolos y todas sus abominaciones juntas. Sí, hermano, pero en el caso de Noé, Noé no hacía eso. Entonces, ¿por qué sí le tocó hacer sacrificios? Porque era una orden. Los sacrificios de paces, es lo que te vuelvo a repetir, los sacrificios, ya sean holocaustos o sacrificios, era algo común en el pueblo, porque por eso se le llamaba Melquisedec, rey de Salem. Melquisedec era el antiguo padre. ¿Esos sacrificios de paces, hermano? No entiendo. Ese es el punto, que tienes que ver que es un sacrificio de paz. Hay sacrificios por el pecado del pueblo, por el pecado del sacerdote, por el pecado de un príncipe, está el holocausto, están los sacrificios de los paces, o lo que se llama sacrificio de... el sacrificio es de paces, o el sacrificio de comunión, que así fue traducido en los libros. Pero tú tienes que observar que hay sacrificios en olor grato. Todos los sacrificios en olor gratos nunca se hacían por el pecado, nunca. Esos son los que hacían los antiguos, en olor grato. Pero de todas maneras sacrificaban un animal. Ajá, y ese es el punto. Eso es lo que pues a mí pues me deja pensando, es que no, perdona lo que yo pienso, pero es que a veces se le vienen esos pensamientos. Dios, el Poderoso, se agrada, no, o no le importa nada la sangre y la vida de esos animales. No, por eso no. Es que te expresaba acerca de lo que dice Saulo de los animales. Tiene el ojín cuidado de los bueyes, dice, tiene cuidado del ojín de los bueyes, sí. Dice, se está refiriendo por nosotros. Yo le entendí eso, hermano. A uno como ser humano, pues uno le duele también, por ejemplo, sacrificar un animal, uno siente como dolor. Y yo me pongo a pensar, a Dios no sentirá eso por un animal. No, mi hermano, eso es lo que tú sientes. Te voy a escuchar por qué, hermano. No me refiero a ti, me refiero a toda la gente que ha sido enseñada, como en el caso la gente que es humanitaria con los animales, que tienen la protección a los animales. Cuando creces con una cultura, como por decirlo, lo que es el adventismo. En el adventismo te enseñan a respetar a los animales y te enseñan a ser vegetariano. Pero te das cuenta que cuando te enseñan ese tipo de doctrina, te estás dando cuenta que el Poderoso se equivocó, porque su pueblo comía mucha carne de res, carne de borrego, carne de animales de cabritos. Nada más el Cohen tenía forzosamente que comer toda la carne que le llevaban, tenía que comer parte de la carne que le llevaban en sacrificio, y lo demás que no se lo comían tenían que quemarlo. Y te imaginas toda la cantidad de animales que tenía que comer, porque era obligatorio comer los sacrificios expiatorios, los sacrificios de los animales que llevaban. Era obligación, era fuerzas que tenía que hacerlo. Te imaginas, mucha gente dice, no hay que comerlo porque produce ácido úrico, y no hay que comer esto por esto, pero cuando el Poderoso te da una orden, tienes que hacerlo. Ahora, el punto es de que la historia, de acuerdo a lo que pasó en la antigüedad, de lo que pasó en el tiempo de Israel y lo que está pasando hoy en día entre nosotros, nosotros no podremos hacer sacrificios expiatorios, mi hermano. Hay una simple y sencilla razón por la cual no podemos hacer sacrificios expiatorios. Primero, porque la pureza de los sacrificios es mucha. Si tú hoy en día vives como vivimos la mayor parte de nosotros, no podemos hacer sacrificios ni podemos presentarnos, porque la misma convivencia con las naciones hace que los sacrificios los hagas impuros. No podría el hombre hacer los sacrificios porque son de una pureza muy grande. Entonces, cuando tú observas las profecías que van a suceder en el tiempo futuro, te están manejando acerca de los sacrificios, y te habla acerca de los sacrificios que van a presentar las naciones que llevarán estos sacrificios y serán aceptados por el Poderoso. Pero no se quedan sacrificios por los pecados. Nunca te va a mencionar que sean sacrificios por el pecado. Eso es lo que hay que aprender a separar. Una cosa es sacrificio por los pecados, como dice Hebreos, y otra cosa son los sacrificios en olor suave. Hoy en día nuestro sacrificio en olor suave al Poderoso son nuestras oraciones, eso está en el incienso. Nuestros sacrificios en olor grato al Poderoso son nuestro buen comportamiento, nuestra buena forma de vida, Eso es el sacrificio que el Poderoso pide, y eso lo enseñamos los días pasados. Entonces, de esa manera podemos checar que realmente son los sacrificios que le agradan, de acuerdo al libro de Romanos y de acuerdo al libro de los Hebreos, que leemos los días pasados. En el capítulo 13 de Hebreos te menciona cuál es el sacrificio que al Poderoso le agrada. Pero esos son los sacrificios en la comparación, en las parábolas. Pero posteriormente, si el Poderoso lo permite, en una escapadita en estos días en la noche, vamos a hacer algunas enseñanzas, de tal manera que separemos qué es un sacrificio de otro. Porque mucha gente, por decirlo, ni los mismos mesiánicos, ni el mismo judaísmo, sabe a veces hacer diferencia. No lo digo en una forma general, pero si tú preguntas a un mesiánico de algún sacrificio, y ellos van a pensar que los sacrificios eran para expiar el pecado, están equivocados, porque no saben para qué eran. Y te puedo decir por qué no, y no saben por qué aparece la palabra jatá y por qué aparece la palabra kipur, kafar. No saben para qué existen esas palabras, porque la palabra jatá, kafar y la palabra kipur fueron traducidas como expiación. Las tres palabras fueron traducidas como expiación en nuestro castellano. Pero la gente, cuando no hace diferencia, la palabra jatá fue traducida como expiación y como pecado. Y la gente no sabe por qué, no entiende por qué. Y mucha gente pensaba que la jatá era para expiar. Y hoy en día encuentras a muchos explicando todo eso de una manera equivocada y errada, porque no leen los libros. Y sin embargo, los sacrificios llevaban perdón de pecados y se perdonaban los pecados, pero tienes que saberlo por qué. Pero eso lo dejaremos para otra plática. Y por lo mientras, ahorita que ya tenemos esto, vamos a dar el corte acá de lo que hemos aprendido en esta noche. Si hay algún punto en el cual mañana o en estos días podamos aclarar con respecto a lo que hemos visto, pues sigamos adelante. Pero con respecto a los sacrificios, también hay que saber bien, y eso mucha gente lo ignora. Mucha gente no conoce acerca de lo que son los sacrificios. Por eso es importante saberlo, para saber por qué se van a hacer en un tiempo futuro, porque si hablamos de sacrificios y citamos Isaías capítulo 1 y citamos el capítulo de Oseas, podríamos decir que ahí dice que él prefiere sacrificios, sino prefiere misericordia antes que un sacrificio, y antes que el holocausto, conocimiento de Elohim. Pero vamos a entender el porqué, porque si una persona no entiende el porqué, pues le va a dar igual y va a decir que esto así lo dice. Pero ahí claramente dice, harto estoy de vuestro Shabbat. Entonces también hay que celebrar Shabbat, porque lo dice Isaías capítulo 1. Entonces también no hay que celebrar la fiesta, porque lo dice Isaías capítulo 1. Si agarramos a la letra eso, tampoco tendríamos que guardar Shabbat, porque le dice, harto estoy de los Shabbat. ¿Quién demandó esto de vuestras manos? Shabbat, luna nueva, celebraciones de, ¿cómo se llama?, de Shabbat, de las fiestas, ya sea la fiesta de Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, o lo que es Pesa, Matzot, Shavuot. Entonces vamos a dejarlas de hacer, porque dice que está harto de todo esto, ¿no? Yo no lo voy a dejar de hacer, hay que entender lo que trata de escribir, porque si nos agarramos a la letra y dice también Shabbat, entonces no podemos agarrar el verso así. Tampoco el de Oseas, porque el de Oseas, si lo seguimos leyendo, también dice lo mismo que Isaías. Entonces hay que estar bien enterados de qué se está refiriendo. Ajá, entonces si no hay otra pregunta, pues entonces con respecto a lo que hemos estudiado, damos el corte ahorita de lo que hemos aprendido, y pues ya en la semana o el día del miércoles seguiremos viendo parte de todo esto. Y si podemos, en esta misma semana hablamos acerca de lo que son los sacrificios, los holocaustos y los diferentes sacrificios que había, para poder plantear las diferentes formas de los sacrificios. Si podemos, el miércoles lo vemos. Si es que sale alguna otra cosa, pues vemos otra cosa en vez de los sacrificios y lo dejamos para la otra semana. No sé si estemos de acuerdo, mis hermanos, y ahorita por lo mientras daríamos corta a este tema que estábamos viendo en esta noche. Bueno, mi hermano, entonces vamos a hacer una oración para despedirnos, mis hermanos, y les vamos a hacer esta oración. Por lo mientras, shalom, mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde, tanto los que están en la radio como los que estamos aquí reunidos. Gracias, mis hermanos. Pues vamos a hacer una oración para despedirnos, mis hermanos. ¿Quiénes te gusta hacer la oración, mis hermanos? Yo la hago. Vamos a orar, mi hermano. Padre, Te doy gracias porque nos has permitido vivir un día más, porque nos has permitido escudriñar de tu palabra, aprender. Poco a poco hemos ido recorriendo este camino que, aunque es largo, aunque es muy extenso, Señor, queremos andarlo con tu mano, de tu mano. Señor, te pido por la vida de cada una de las personas que están aquí, que nazca en su corazón el deseo puro de guardar tus mandamientos, que podamos entender todos y cada uno de tus mandamientos para poder guardarlos a la manera en que tú los pides, que podamos ahondar en cada uno de todos ellos, que podamos entender tu lenguaje y lo que has requerido de cada uno de tus mandamientos, para que el día de mañana no terminemos guardando algo completamente distinto que lo que tú querías que guardáramos, que podamos tener ese discernimiento para poder separar el bien del mal, para poder escoger siempre el bien. Señor, ayúdanos a ejercitar nuestros sentidos para poder discernir entre una cosa y otra. Te pido por la vida de mi hermano Alfonso y por su familia, que los cuides, que los guardes, que les proveas y los protejas. Asimismo, por la vida de mi hermana Luz y de su familia, que cuides mucho a su mamá, a la señora Luz, que la guardes en su salud y que pueda servirte muchos años más, Señor. Te pido por la vida de Marcelo, por la vida de sus hijos y de su esposa, que lo guardes y lo protejas, y que su corazón nunca desmaye, que siempre tenga una motivación en ti, que siempre tenga un apoyo y un resguardo a la sombra de tu luz. Señor, te pido que guardes la vida de cada una de estas personas, que a la par de mí, a la par mía, estamos escuchando en esta noche, también por los que no puedan estar aquí, pero se reúnen, y también te pido por los que ya no se reúnen, Señor. Te suplico más por ellos que por los que estamos aquí. Señor, guárdalos donde quiera que estén, porque ya han probado del conocimiento que está en este lugar, del conocimiento que nos has provisto. Y ellos mismos saben, Señor, que ya no son ignorantes, que ellos ya han conocido y se han apartado, y muchos de ellos se han tornado atrás totalmente. Te pido que toques sus corazones, que en este momento, que tal vez sea una prueba o tal vez simplemente no era un conocimiento para ellos, puedas tocar sus corazones, aún pudieran arrepentirse de la situación en la que están y pudieran volver. Te suplico, Dios, te suplico, Elohim, que los ayudes a tomar nuevamente el camino. No te pido que los traigas nuevamente aquí si por algún motivo se fueron, por alguna palabra que hayamos dicho alguno de nosotros, porque ya sabes que no ofende en palabra ese es varón perfecto. Pero te pido que vuelva a tus sendas, que vuelva a buscar, a interrogar en la Escritura, que no escuchen las doctrinas del mundo, que no se vuelvan a ninguna religión, que busquen escudriñar tu palabra constantemente, Shabbat con Shabbat, como mínimo requisito. Te pido que los guardes y los protejas, sea cual fuera tu decisión, que estés con ellos siempre, y que con nosotros también estés siempre, y que nos guardes, que nos cuides, y que siempre nosotros podamos tener ese ferviente amor por ti, ese ferviente deseo de buscarte, de guardar cada uno de tus mandamientos, cada una de tus indicaciones, que más que nada las has dado, Señor, para que podamos andar correctamente. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén. Bueno, mis hermanos, amén, que todo eso les bendiga y les guarde. Y si el Padre nos permite, mañana estaremos por acá estudiando un ratito más. Que todo eso les brinde su descanso y su reposo y mañana nos vemos. Gracias, mis hermanos.